Fly Fishing Radio, episodio 89. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Hoy vamos a volver a hablar de Tenkara, sobre la técnica japonesa Tenkara, que bueno, tan buenos resultados da y hemos hablado alguna vez de ella en el podcast. Lo que pasa es que esta semana pues cuento con Luis Alberto Gómez, el Cepo, pescador cántabro, que utiliza Tenkara para pescar prácticamente todo tipo de peces y en muchos escenarios de pesca. Hablaremos de cañas, hablaremos de técnicas, hablaremos un poco de todo y espero que os guste la entrevista. Hablando de Tenkara, estas fechas veraniegas tenéis una fantástica opción para pescar en el Pirineo. Es una muy buena técnica para una serie de escenarios de pesca en alta montaña que dan mucho resultado y que funcionan muy bien. Si queréis probarlo y queréis pescar Tenkara conmigo, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo, evidentemente, en waterpeople.com y os venís al Pirineo y probamos. Hoy vamos a volver a retomar el tema de Tenkara y para ello pues tengo al otro lado de la línea de teléfono a Luis Alberto Gómez, el Cepo, para los amigos, pescador cántabro y en principio pues usuario y además práctico de la pesca con Tenkara. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí andamos, descansando un poco estos días. y viendo el tiempo, cómo se complica cada vez más. Sí, cada minuto que pasa se nos tapa más aquí. Sí, está la cosa complicada. Esta semana nos hemos quejado de que hacía un calor terrible por todos los lados y ahora resulta que vamos a acabar la semana a tormenta por día, desde luego. Sí, así funcionan los veranos, ¿eh? Bueno, de toda la vida. Eso está bien. Además, como nos hemos quejado últimamente de que no había agua, pues que llueva también es importante y que haya agua. A ver, que si meto algo de agua a los manantiales, a ver. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estábamos hablando antes un poco fuera de micrófono del tema de Tenkara. Bueno, la gente ya sabe que yo en su día lo hice un programa hablando de Tenkara. Soy usuario, suelo pescar con Tenkara, sobre todo de cara ahora en estas épocas de alta montaña y de verano, porque es una pesca que a mí personalmente, tú ahora me dirás tu opinión, pero a mí me parece que es súper sencilla a la hora de rapidez a la hora de aprender y sobre todo de efectividad también a la hora de empezar. Es decir, cualquier persona que no ha cogido una caña en su vida, he hecho varias pruebas y lo tengo súper claro, que en un rato que esté con una Tenkara y tenga un poquito de noción de cómo poner la mosca en el agua, acaba pescando, pero vamos, en 10 minutos, entre comillas, como se puede decir, ¿no? ¿Tú qué te parece? ¿Cómo lo ves este tema? Sí, sí, y sin ninguna noción. No hace falta tener ni noción. Es lo más sencillo que conozco hasta ahora, por las pruebas también que he enseñado a varias personas y a varios niños, lo más rápido para que aprendan a pescar a mosca y además a coger peces pronto, porque no hay que hacer nada. Sí. No hay que recoger, no hay que... Todo, sencillo, sencillo. Es lo que tiene. Es sencillez, pura y dura, no hay más. No, eso estoy totalmente de acuerdo, que es una forma muy simple de poner una mosca en el agua y de obtener resultados, porque al final... Siempre lo he pensado, ¿no? Que es una pesca que prima fundamentalmente las presentaciones y las derivas. Con lo cual, pues en cualquier sitio donde haya una trucha esperando alimentos, si le pasas una mosca con Tenkara bien, que lo que se la vas a pasar, salvo que seas un zote absoluto, pues la tienes. Un camión, camión o un elefante en una cacharrería. Exactamente. Sí, porque además te acercas tanto que es imposible presentar mal, entre comillas. Es casi imposible, prácticamente. Oye, la única pega es eso, que te tienes que acercar muchísimo a los peces. Bueno, pero dependiendo del tipo los peces lo permiten, aunque no nos lo creamos. Claro. Muchas veces sí, yo me he dado cuenta que además con este tipo de pesca, si andas sobre todo en las zonas que pesco yo, ¿no? En sitios donde tienes piedras, donde te puedes esconder detrás de rocas y tal, es relativamente fácil acercarte y poner una mosca en el agua. Esas cosas son muy fáciles. ¿Qué te iba a decir? Yo tres ¿Cómo? canzonas limpias y también es muy. A ver, los peces te lo permiten. Joder, si pescamos al hilo con los perdigones en los pies, Sí. sí, es lo mismo, prácticamente. Eso también es verdad. ¿Qué te iba a Es decir? lo mismo. ¿Cómo descubriste y cómo empezaste a hacer tus pruebas con el tema este del Tenkara? Sí, con el sistema de pesca de Tenkara, Sí. vamos. Pues aquí apareció un paisano hace unos años, 6, 7 ya, para ser exactos, el 13, el 12, a finales del 12, yo creo que fue la primera que lo vi, o en el 13. Un paisano de Madrid que venía a pescar, yo no le conocía de nada, resulta que él era de aquí, estaba casado, trabajaba en Madrid, venía, iba, venía. Y cuando pusieron el Sin Muerte aquí en Reynosa, el paisano empezó a pescar aquí y un día le vi con una caña de hoyo. Pues ya había visto algún vídeo, pero vamos, me parecía una cosa no imposible de hacer, pero como yo estaba compitiendo y eso, pues tampoco me preocupaba por ello. Y joder, un día hablando con él, me dejó un poquitín la caña. Oye, a la tercera echada un pez, a la siguiente otro, a la siguiente otro. Aquí en la zona Sin Muerte, que además, joder, que tener los peces a 1 kilómetro y todo, porque es en la mitad del pueblo. Digo, de esto me toca hacer yo con una caña. Oye, eso, y lo que tardé en hacerme con la caña. Sí, no, no, sí, es Una práctico. maravilla. Desde entonces, enganchado y una pila de jornadas todos los años con ello. Sí, es algo que nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo también que el tema no fue exactamente así, sino que un día investigando por internet encontré una web de la web de Tenkara USA, del señor Gallardo y su empresa que vende sus cañas y sus movidas. Gallardo. Y viendo vídeos y viendo historias, digo, hostia, esto en el Pirineo tiene que ser esto una auténtica mina de oro para sacar peces. Una gozada. Y pedimos una caña y luego pedimos otra y empezamos a mirar y al final las moscas que utilizo son las mismas de siempre Las de siempre, sí. y la forma de pescar pues es muy simple, muy sencilla y funciona. Yo te digo, yo cojo y claro que sí funciona. Es casi casi lo que harás cuando pescas con la otra caña allí, pescar de punta. Sí, igual, Sí, igual, al igual, final no es igual. más, no es más, al final no es más. Igual, igual, Más igual. Todo. sencillo, más sencillo porque cargas mejor la caña, se puede lanzar un poco mejor, es más cómodo. Y Sí. luego depende del bajo que pongas. La complicación es la longitud del bajo que pongas. Nada Sí, más. Eso es lo que te efectivamente. puede complicar la vida utilizando como utilizamos nosotros los anzuelos Sin Muerte, que es la única pega que tiene, que eso no está diseñado para pescar así. Ya, Y se sí. sueltan muchos peces en cuanto coges el hilo. Eso está, es así, sí, pero al final todo depende también un poco de la longitud de tu bajo. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado Sí, por eso. a utilizar, por regla general, pescar con cañas fundamentalmente largas, 12, 12 pies y medio, 13, y utilizando como línea y tippet, al final casi prácticamente un poquito más de la longitud de la caña. Si son 12 pies de caña, pues utilizaré 13 o 14 pies 13 como mucho. o 14, sí. Sí, Como mucho. levantarle el brazo entero hacia arriba y que más o menos te quede el pez para meterle en la sacadera, en el agua, justo en el borde del Sí, agua, más o menos. más o menos, Para no efectivamente. tener que tocar con la mano nada. Eso es. Había, yo Sí, me acuerdo así hacemos. cuando alguna vez que comentaba algo de Tenkara y he puesto algún vídeo en Facebook y demás, mucha gente me comentaba el tema de sí, pero esto está muy bien, pero luego, ¿cómo coño coges los peces? Claro, ¿cómo llevas Con cuidado. la trucha a la sacadera? Hombre, efectivamente. Y yo, pero esto en principio, pues complicado. No lo parece. De hecho, los vídeos lo que te recomienda la gente, en teoría, la caña que es específica, que yo no sé si habrá mucha diferencia entre una caña que es específica para Tenkara y una que no lo sea. Sinceramente no lo sé. No, a ese punto de conocimiento no llego, pero en principio las cañas están pensadas para doblar en una dirección. Y van a ser duras mientras doblen en esa dirección, con lo cual yo he llegado incluso a coger con el mango en la mano, coger la otra parte de la caña haciendo una U completa, meter la trucha Sí, en la sí, sí. tomadera y en principio aguantan las cañas sin mayor problema. Cargadas, la verdad es que cargadas las cañas esas aguantan carros y carretas. El problema Claro. es cuando se fatigan, después al acabar, que las que no son de muy buena calidad las tocas y se deshacen. Sí, A mí claro. me pasó la primera vez que fui a Barbos. Después de estar pescando 3 horas Barbos, les trababas, te partían el 0,25. Los que tiraban para abajo eran imparables, los que tiraban para arriba sacabas algunos. Y eran Barbos pequeños, de 2 kilos y de 3. Y fue al recoger la caña cuando me marchaba, cuando se me partió. Nada más la toqué. Se me hizo polvo en la mano. Sí, Me hizo claro. polvo. El segundo tramo, en cuanto le toqué, se hizo polvo. Pero cargada, era como que tenías una bala de avellano, verde. Aguanta lo que sea. Sí, además Todas. O sea que, por lo que dices, le das a los barbos también con la tencara. Sí. A todo lo que he tenido a mano de momento. A los bases he estado alguna vez. A todo lo que el lago, el pesca en lago, desde orilla y desde pato. Todo, a todo un poco. Joder, macho, hay que probar cosas. No, no, desde luego, pero ir a pescar barbos con tencara, eso es que te gusta el riesgo un rato, ¿eh? Era el siguiente paso. No sí, había no, más, no, desde luego, pero... Era el siguiente paso. Estaba en un sitio donde les hay. Digo, pues qué más da por intentarlo. Si soy capaz de sacar, como he sido, una trucha mediana, pues de, la más grande que he sacado era de 62 centímetros con ello. Joder. He tenido mucho más grandes, pero no he sido capaz. Y digo, joder, pues el siguiente paso, ¿qué va a ser? Pues un pez todavía más fuerte. Y que cueste más, con los barbos, de cabeza. Les tengo a media hora de caza. Era todo ir y ponerme. Un 0,25... Sí, sí. Y a ver qué daba de sí. La verdad es que eran rotura tras rotura, ¿eh? Hombre, sí. No hay quien les aguante. Pero bueno, al final algunos va sacando, te vas acostumbrando y al final pues casi lo llevo más para pescar barbos que para pescar trucha. Joder. Al final de año. Hombre, sí que es verdad que he visto algún vídeo por ahí de alguno por ahí, incluso pescando carpas con tencara, y mira, me parecía excesivo. Sí, está en la cabeza ya también, ¿eh? Joder. Está en la cabeza. Joder, pues vas, ahí... Lo que pasa es que eso aquí es imposible. Aquí las carpas son demasiado grandes con el embalse. Yo lo que entiendo es que vas a tener que necesitar sitio porque como si le da por subir río arriba o bueno, en embalse. No, sí, tiene que ser en el embalse. La pega es que no se vayan hacia adentro. Claro, pues te digo que si se van hacia adentro, pues una de dos, o sales corriendo detrás o vas con el pato o alguna cosa detrás. O echas a correr, porque yo los vídeos que he visto, he visto cosas muy raras, ¿eh? Ha habido vídeos... Pues yo he visto hasta salmón skin, pescar salmón skin con ello. Hostia, pero eso ya es muy... Eso ya es, eso sí que es un problema. Sí, con cañas de 9 metros y de 10, era tremendo. Y bueno, y cada vez que partía, de río abajo, apoyados en troncos, era tremendo. No sé dónde tendré el enlace del vídeo, si le tengo ya te lo subiré en el muro tuyo. Era tremendo, y cuando partía parecía como que le habían pegado una hostia al tío en el morro. Se caía de espaldas y todo. Tremendo, tremendo. Y sacaron alguno, ¿eh? Hostia, pero alguno es que consiguieron sacarle. Un salmón king de esos. Yo recuerdo de algún compañero que ha estado, algún conocido, que estaba pescándolos en Alaska y tal, con cañas de mosca, que en cuestión de un minuto te había sacado toda la línea y los 200 y pico metros o 300 de backing y río abajo. Pues aquí no sacaba nada. Por eso te digo que dices, ostras, Pedrín, pues encima aguántalo. Sí, no, pues salían corriendo los tíos río abajo con ellos. Sí, claro. Hasta que llegaban a tocones de árboles o donde podían hacer fuerza, pues, como cuando estás en el mar con un cinturón de esos de combate. Sí. Así, con unos varales inmensos y no sé, la soga que llevarían allí amarrada. Y aún así les partí, parecía como cuando parte un cable de alta tensión. Bueno, unas hostias, una cosa tremenda. Joder. Yo ahí fue ya cuando flipé del todo. Bueno, si se puede hacer eso, se tiene que hacer todo lo demás. Sí, no, no, desde luego, si es que al final la cuestión es el hecho de... Yo siempre he oído en todas las modalidades de pesca que el mejor hilo, o sea, que decir que el hilo para una pelea con un pez siempre tiene que ser el más gordo que te permita el pez. Quiero decir que eso de pescar con un 8 sí, o con un 10 y tal, pues hombre, si lo puedes hacer con un 16 o con un 18... Cuando te lo permite, cuando es lo que te permite, sí, si no... Claro, y lo bueno que tiene Tencara en ese aspecto es que el hilo muchas veces, el tippet incluso, muchas veces como prácticamente, o por lo menos la forma que lo utilizo yo, no prácticamente no toca el agua, pues encima todavía está más te lo permiten más, porque no sí. la trucha, por decirlo de alguna manera, no está viendo la sombra del hilo, no está viendo cosas raras. Entonces, sí. Yo cuando pesco con ello, si pesco con moscas tradicionales, suelo poner el hilo más fino porque sí me apoyo en ellas, pesco un poco más en largo. Y si me apoyo un poco en el agua, en vez de hacer derivas. Claro, tienes que presentar la fina o alguna cosa. Pero si pesco con ninfas o pongo unas ahogadas, lo más grueso que lleve en ese momento en el chaleco, en el chepa o en el bolso de la camisa. Muchos días voy solo con la camisa. Y ya, para ir con eso, como no necesitas mucho. Sí. Y, bueno. Y lo más gordo que puedo permitirme muchos días es el 25. Me lo han partido truchas de 40 centímetros, ¿eh? En el momento que hacen fuerza contra algo simplemente así, casi cualquier pez te lo puede partir. Sí, no, desde luego. Eso es verdad. Eso no es verdad. Necesita ser un pez extraordinario. Bueno, ni mucho menos. Sí, eso es verdad. Lo que tienes que tener es un poco de margen. Sí, sobre todo las zonas, las zonas donde estén los peces. Eso es importantísimo. Como tengas piedras o cosas, ya no puedes hacer nada con ellas, o salcedas o cosas. Pues si están en un sitio un poco abierto, ellos mismos a ver, la mayoría de los peces se quedan, no, pues se quedan en la poza, no se van a ningún sitio. Son bastante asequibles generalmente. Sí, salvo cosas Ahora, yo he raras estado que... pescando quintanalbuengos con a tencara, con la caña de 14 pies, de 15 pies, y es un suplicio. Te lo puedo asegurar. Porque pez que enganchas, pez que te la mangaba. A ver, tenías que pescarles lejísimos, Claro. con bajos de 12, 13 metros. Claro. Que ya te costaba echarles, ya les tienes que hacer cónicos, les tienes que hacer anudos, ya te tienes que empezar a complicar un poco la vida para presentar a los peces. Y luego no te. Tienen mucho margen en los peces. El que no tienes el margen eres tú. Porque tú estás muy lejos de ellos y ellos, en cuanto se van un poco para un lado, al no poder recoger ni hacer nada tú tan rápido, se te meten en todos los sitios y se acabó. Sí, Pero claro. bueno, Si le... a eso vamos, a disfrutar en ese aspecto, No, no, desde luego. para que te Eso... cueste. Si todo sería como tirar un caramelo y que vengan las hormigas, pues no lo haríamos. Eso desde luego, porque claro, encima pescando con una línea de esas, si además vas mucha, si tienes mucho hilo, mucho bajo, pues evidentemente a no poder recoger, pues estás mucho más vendido, eso está claro. Sí, Eso está sí. vendidísimo. Eso Es está muy difícil clarísimo. que te partan ellas por fuerza, porque la verdad es que consigues mucha elasticidad en toda la distancia entre el hilo, el fluorocarbono, la caña, pero ellas tienen mucho margen de maniobra y tú no tienes ninguno. Claro. Tú solo tienes que dar un par de pasos para adelante para coger el hilo y traértelas con el hilo. Y en el momento que hayas tocado el hilo con la mano es cuando quitas más del 80% de la elasticidad. Claro. Sí, Que los no, que está aceros sin claro. fuerte en ese aspecto no fallan. Cuando te pasa eso, a tomar por culo. Se Sí, marchó el no. pez. No, no, eso Es está claro. automático, además. Y además Todos los el... japoneses, cuando les he visto, no sé cómo son capaces de hacerlo. Mira que he visto vídeos y lo intento. De cada 10 peces, uno llega a la cesta. Los demás se sueltan todos, haciéndolo como lo hacen ellos. Hombre, yo he visto Pero bueno, ya vídeos, aprenderemos. he visto vídeos de lo más raro, o sea, he visto gente tirar echar una trucha en un pozón enorme, tirar la caña al agua, salir nadando Ah, sí. detrás, cosas curiosísimas, desde luego. Sí. Hombre, yo mira, no me he podido, yo sinceramente no me encontraba en esa situación porque yo no, con Tenkara no he cogido truchas demasiado grandes. Por las zonas en las que los he pescado, es decir, por ejemplo, en Quintana Longos, pues no he tenido oportunidad de hacerlo, ni en el Tormes. No te lo puedes ni imaginar. No, pero quiero decir, no he tenido oportunidad de hacerlo porque, bueno, porque no, eso sí, yo todas las veces que hemos utilizado Tenkara han sido ríos fundamentalmente pequeñitos, alta montaña y truchas no excesivamente grandes, de normal. Entonces, pues hombre, evidentemente es un poquito más fácil. Y si la trucha no tiene, aunque sea una trucha grande, si no tiene, si estás en un río de alta montaña que tiene, yo qué sé, 2 metros de Una anchura, pocuca. pues por mucho que No tenga dos tiene metros de margen, no anchura, tiene no, margen. claro, no tiene posibilidades de liártela muy gorda, ¿no? Entonces, pues es más fácil. Pero sí que es curioso y hay vídeos por ahí de gente que hace cosas rarísimas, ¿no? Con Tenkara Sí. y con todas estas cosas. Me Bueno, con decías, todo, lo hacen con todo, no, así. no, desde luego. Me decías que la utilizas o utilizas las cañas de Tenkara para pescar incluso a ninfa y para pescar con ahogadas, hasta con streamers. Me has dicho que has llegado Sí, a hasta con utilizarlas. streamers. Sí. A menudo, además. Yo me Que imagino que... aquí en el Ebro comen muchos peces y a las grandes las va bien la caña, lo de ponerlas en los streamers. Y con ellos, sí. Sí, yo entiendo que para pescar a ninfa, por ejemplo, pues es un sistema... Cuando menos, incluso mejor que la pesca al hilo con una caña de mosca, un carrete de mosca y tal y que cual. Pues al final la forma de presentar las ninfas, pues estamos en lo mismo. Vas a presentarlas en el La misma. sitio. Claro, es que Sí. la presentación va a ser sola, más que poner la mosca a eso y acompañar las derivas. Sí, a mí me costó más hacerme a ello con esta caña, pero yo creo que por eso, porque ponía el bajo un poquitín más largo y, joder, como no tienes la posibilidad de tirar nada de la línea un poquitín para ajustarte, me costó un poquitín hacerme, pero en cuanto he conseguido poner una distancia en la que estoy cómodo en cualquier lado, más o Ya, menos, sí. es eso, pones un perdigón o dos. Todo ya, cada uno como quiera, porque a ver, el Tenkara se pesca con moscas ahogadas y secas, entre comillas, lo de secas ya. Sí. Lo de ninfas plomadas y eso, yo juraría que no he visto todavía ninguna en los modelos un poco antiguos. Ahora ya está empezando a cambiar mucho ya. Sí. Ya la pesca con tenkara en los últimos 5 años ha cambiado muchísimo, porque ya no es una pesca ortodoxa de... Ya la gente se ha tirado a pescar, joder, pues como pescan. Coño, aquí se usan perdigones o ninfas, pues perdigones o ninfas. Uh-huh. Y porque lo de las ahogadas cuesta. Para la gente que no está acostumbrada, cuesta. No ves la mosca, no tienes deriva, no tienes el tacto que estás teniendo, porque no lo hacemos bien, sobre todo. No tienes el tacto cuando, que como cuando estás pescando con los perdigones, pero es la más bonita de todas. Y la sí, que más sorpresas da, ¿eh? Pero puede, eso también es verdad. Seguramente, seguramente que sí, pero eso yo creo que no estamos acostumbrados, o que la gente no pese con ahogadas, básicamente porque de entrada somos gente, o estamos acostumbrados, por lo menos en este país, a pescar casi siempre, o prácticamente siempre, aguas arriba. Y como con ahogadas, sí, en teoría, se pesca aguas abajo... Sí, sí. Pues la cosa se complica bastante, ¿no? Por lo menos... Se nos complica muchísimo. Lo que dices tú, no estás acostumbrado y no tienes ni el mismo tacto, ni tienes la misma esto, nada. No, no está, eso está clarísimo. Nada, o te pasa siempre o no llegas. Con la fuerza y con todo, no, es muchísimo. Yo, imagínate aquí que nosotros hasta cuando pescábamos con cuerdas de ahogadas, sí, pescábamos río arriba. Aquí siempre se pescó río arriba. No se pesca la leonesa contra hacia abajo ni nada. Aquí siempre pescábamos hacia arriba... Y la mayoría de las veces con secas en los aparejos de ahogada. Uh-huh. Con 4 o 5 secas. Siempre, porque aquí siempre hubo eclosiones, siempre, y siempre pescábamos así. Así que imagínate lo que me costó, lo poco que sé pescar ahogada con la caña de mosca o con la tenkara. Pero te vas haciendo, ¿eh? Te vas haciendo. Me imagino que sí. Yo, por ejemplo, el tema de las ahogadas no lo he pescado nunca. Y le he oído cientos de veces cuando habla Aitor Coterón de la pesca en Bosnia y demás, que allí sí que están muy acostumbrados a pescar con secas aguas abajo y las derivas aguas abajo, sí, y tal. Pues usted dice que alguna vez lo pruebas y tal, pero es complicado, es complejo de cojones. Se complica bastante. Es hacerte, es como todo. Cuando tienes una costumbre de 20, de 30 años de hacer una cosa, al principio te cuesta. Hombre, desde luego. Generalmente abandonamos, te vas a lo cómodo, a lo que sabemos, aunque lo vayas complicando un poco, pero luego no vuelves. Pero lo de las ahogadas es lo mejor. A ver, lo mejor no, pero es donde más fácil es pescar a un pez. Sí, probablemente. Yo solo siempre lo he tenido muy claro. Probablemente. Y desde que pesco con tenkara, más. Mucho más. Pues la verdad no. Es que ahí se nota mucho, ahí se nota muchísimo. Sí, eso está... Pillé hace tiempo un artículo... Lo que pasa es que no sé dónde, por dónde andará. Voy a ver si lo puedo buscar y lo puedo colgar en las notas del programa. Que hablaba de las 10 tipos o las 10 presentaciones típicas de pesca con tenkara. Y había cosas curiosísimas. Claro, puedes pescar deriva muerta aguas arriba, deriva muerta aguas abajo y tal y cual. Y había unas técnicas, en principio, que las utilizaban sobre todo en Japón y tal, en cuanto a patinar la mosca... hacer paradas en las derivas y demás, que tenían, que eran súper súper curiosas formas que dices de normal, tú dices, sí, esto no puede funcionar, las truchas no te van a permitir que tú, una mosca que en teoría baja por el agua de esta manera, de repente empiece a hacer cosas raras y patine y se pare, sí, y se vuelva a y la puedas volver a arrancar. Claro, pues lo que tiene tenkara es que en un momento determinado estás en medio de una deriva, tú puedes parar y sujetar la mosca para que se quede quieta en un sitio y luego seguir acompañando para que siga derivando. Y ese tipo de derivas hablaban de que funcionaban y que funcionaban muy bien. Y digo, joder, pues sería cuestión de probar algún día. Lo que pasa es que es lo que dices. Al final, te acostumbras a una forma de hacer las cosas y de ahí te sales muy poco. Somos de opinión fijo, pero lo hablábamos antes, que le llama la atención muchísimo el botar la mosca encima del agua en una corrientita. Es cualquier cosa que se saque. Joder, a ver, no comen los tricópteros cuando van botando y cada uno va para un lado. Bueno, yo no les he visto vagar botando hacia abajo. Yo, tricósteros, por lo menos aquí en el Ebro, les cogen generalmente cuanto más rayan. Y las efémeras en alta montaña también, muchas veces. Sí. Es más de lo mismo, lo que pasa que aplicado. Que nosotros no lo aplicamos muchas veces. Pues, bueno, vamos a lo como. ¿Qué pescamos? Un balón rojo, que es lo que se lleva, y le echas y que baje flotando. Hostia. Un balón rojo... Le pones contracorriente, un balón rojo verde o del color que quieras, con todo el culo pato que tiene, y bota mucho. Uh-huh. Y los peces suben. Que le cojan o no, pues ya depende muchas veces más del tamaño casi que de otra cosa. Una truchilla de 15 centímetros, coger una mosca botando en un 12, pues posiblemente no acierte. pero una trucha mediana de 25 o de 30 centímetros, vamos, el 80% de las veces la va a coger. Sí. Vas viendo dónde están los peces, una vez los tienes localizados, ya solo tienes que echar bien. A ver, si al final es lo mismo que hacemos con el otro. Más de cerca. Yo es que esto no es más sencillo. No tienes el engorro, tienes una mano, el que fume para ir fumando, el que para aguantarse la gorra si hace aire. Es una mano, no necesitas más. Y si lo haríamos como lo hicieron los japoneses toda su vida, con una caja o un botecito con 4 o 5 moscas valdría. Y cada maestro tiene su mosca y solo usa esa mosca. Ahí en lo que se especializa es en lo que has dicho, en las presentaciones. La tenkara, lo que se especializa es en las presentaciones, no en la mosca. Claro. En teoría vale lo de que cualquier mosca pesca, que lo tenemos claro, todos no, pero la mayoría. Solo que ahí se aplica y lo que se hace son las presentaciones, que como has dicho son mucho más cómodas, entre comillas. Sí. Para hacer hundirse las ahogadas hasta el fondo utilizan las mismas corrientes, las chorreras, que ya misma tú la pones y te la hunde para abajo. Oye, claro. Que era cuando nos quejábamos cuando estabas en alta montaña, echabas la seca y te la hundía entera. Pues esto se aprovecha de ello para que la mosca la baje al fondo y la cojan como que es una ninfa. Y la misma mosca la utilizan de arriba, abajo, en medio y donde... Sí. Y pescan. Sí, no, pescan. Además, si tú ves la... Y mucho. Ves fotos, de los modelos japoneses de moscas, las kebaris estas y demás, sí. Y por regla general son moscas además bastante toscas. Moscas que tú las miras y dices... Muy toscas. Sí, sí, tú... A ver, hasta hace poco se montaban todavía en la mano. Sabes que los japoneses son muy tradicionales para sí. Todo. No, para todo, efectivamente. Y ellos, los maestros de tenkara que hay, todos siguen montándolas con la mano... Se montan grandes porque son moscas atractoras, casi todas. Y prima mucho el pavo real o colores similares de animales o cosas que hayan conseguido por allí. Pues atractoras, una royal, una misma royal, una rectag, es lo que se sigue, es lo que usan allí también. Sí. Montadas de otra manera, al final es más o menos eso. Si tú miras 50 maestros por zonas de Japón, que hay varias webs donde lo tienen y eso... Y si te fijas, al final es la misma mosca, ha cambiado de sitio el pavo, cambiado la pluma, en vez de uno poner de gallo, le pone de gallina, el otro de cormorán, el otro de no sé qué, pero al final es lo mismo. Y sí. todos pescan, ¿sabes? Pues igual que aquí. Y al final todos pescamos, pues igual. Sí, no, pero es la presentación. Ahí sí que prima la presentación sobre todo lo demás. Y eso sí que lo he tenido claro yo con el tema de tenkara desde el primer día. Pues además, como te digo, las primeras sensaciones que tuve viendo moscas de esta gente eran que eran... Fundamentalmente, casi todas tienen pintas de ser moscas más ahogadas que cualquier otra cosa, sí. Fundamentalmente. Sí, son ahogadas, la mayoría, de hecho. Y sobre todo moscas súper toscas. Y dices, joder, pero con esto esta gente, lo de siempre, ¿no? Estás con la sí. cabeza... ¿Cómo estás con la cabeza? Y dices, pero con esta mierda van a pescar esta gente. ¿Qué dices, hombre? Y luego resulta que las pruebas y funcionan. Y funcionan muy funcionan, bien, además. Y encima funcionan mejor esas toscas que las que hacemos con todo el mimo, como ahogadas, que al final se las tengo que poner en las cuerdas a mi padre para cuando va él. ¿Sabes? Porque pescan, a ver, tienen sus momentos, pero como ya estás intentando imitar a la roda, o estás intentando imitar al no sé qué, ya son puntuales. Y al final, ¿con qué pescas? Pues eso, pues con una roja entera, con una de pavo entera, con lo que se pescó toda la vida, pues cuando no sabías tampoco. Si es que volvemos a lo mismo. Si sí. Los peces meten casi toda la boca, su manera de probar lo que es cada cosa, meterlo a la boca. No tienen mano, no tienen por el olor. Algo se guiarán, supongo, pero vamos, una cosa que baja derivando por el río en una corriente no creo yo que estén a verla. Meten en la boca, es duro, sueltan. Es blando, pasan un poco más adentro. Que es un chicle, sale por las agallas. Que no, pues se lo tragan. Al susto, muerte. No, está claro. Son animales. ¿Cuántas veces hemos visto? Y no son los más inteligentes del mundo, además. Eso desde luego. Por eso te digo que ¿cuántas veces hemos visto la típica gracia de que alguien tira una colilla desde un puente y sube una trucha y se la come? Cago en Dios, se fuma el cigarro entero, se la dejas. Sí, por eso te digo. O tirar piedritas y luego en cambio tiras un perdigón y ya no le cogen. Tienes una piedra, la cogen, y un perdigón no. El hilo, simplemente eso es la presentación, sí. Eso mismo. El que vaya colgado de un hilo ya no baja a la misma velocidad, aunque pese igual, cambia todo totalmente. Pues eso, que una piedra la cogen siempre y un perdigón pues te lo cogen cuando te lo cogen. Esas cosas estoy 100% de acuerdo. Es decir, que al final la mosca en concreto es lo menos lo menos importante de toda esta ecuación. Sí. Algunos se nos va a enfadar, de todas formas, esto que estamos diciendo. Si hay que ser padre, pero está clarísimo que sí, porque si las moscas que yo monto pescan, está clarísimo que tiene que ser lo menos importante. Eso lo he tenido también muy claro siempre. A mí me pasa parecido, pero quiero decir que hay mucha gente que le da una importancia terrible a los colores, a los hilos, a no sé qué, a no sé cuántos. Y hombre, tendrán su importancia, pero desde luego yo soy de la opinión de que al final, si esa mosca perfecta o tan bonita o tan estupenda tiene un mínimo, ya no te digo un dragado, sino una mínima tensión que hace que se acabó. Se jodió el invento. Se acabó. Simplemente con eso se acabó. Y lo más fácil es que suceda. Además. Sí, porque además muchas veces incluso porque, tú no te das cuenta. Tú eres un equipo, lanzas a 15 metros. Alguno dirá que a 30 o a 25, a 15 metros, en el peor de los casos, lanzas, te deriva, cualquier río tiene 25 corrientes, diferentes microcorrientes, para allá, para allá. Si es que baje bien es casi imposible. Francamente, si demasiado fácil lo hacemos. Ya digo que demasiado tontos, también alguno me colgará por decirlo, son las truchas. Eso con los barbos y con las carpas no te pasa, te lo aseguro, ni con las bogas, ni con las bogas. Las truchas, la mayoría de las veces, haciéndolo bastante mal, son pescables. Si lo haríamos bien, pasaríamos a exterminarla, seguro. Es muy probable. Seguro. Sí. Muy probable. Seguro. Sí, porque bueno, al final, pues lógicamente, su forma de alguna manera de defenderse del tema es ese, ¿no? En el momento que ve algo que no le termina de gustar, dice, esto no va, esto no... no esto nada. No funciona, claro. No deriva bien. Tan tal. Panchas, pasa y ya está. Pero hay que echarlas 10 veces. Sí. Hasta simplemente que pase un centímetro más a la derecha de donde estaba pasando, la da la luz diferente y las parece comida. Porque no puede ser. Otra cosa no puede ser. Sí, no, o eso es se esconda el sol o que se esconda el sol detrás de un poco de neblina que nosotros igual no somos capaces ni apreciar. Es quien lo sabe. Pero ¿cuántas veces te pasa que echas 20 veces la mosca o 20 moscas diferentes y al final echas la primera que pusiste y te la vuelve, y es cuando te la coge? Sí, eso es verdad. A ver, es lo bonito de pescar, ¿eh? Hombre, desde luego, si fuera... Si fuera tan sencillo como ir y echar, pues no merecería la pena ir. Te aburrirías al segundo día y dirías que no quiero venir más, que esto es un coñazo, efectivamente. Sí. Que estoy hasta los cojones ya. Llega a pasar cuando... ¿No te pasa cuando vas al río y pescas mucho? Que te acabas cansando de pescar. Hay días que, bueno, no suele pasarme muchas veces, pero sí. No, porque días... no suele pasar muchas veces, pero joder, yo me acuerdo que la primera, pero bueno, fue cuando abrieron Renedo, el lago, en Saldaña, al lado de Saldaña. Yo fui, pues no sé si fue al tercero o al cuarto día de abrirlo. No pude ir el primero, menos mal, porque fue el tercero y a la hora de comer dejé de pescar, porque si ponías tres moscas, te picaban tres. Si ponías dos, te picaban dos. Si ponías una. Llegó a ser agobiante pescar. Tenías que poner solo una mosca. Da igual que querrías probar kilos, que querrías poner de uno en uno, porque si no se te enganchaban tres truchas. Cada vez que se te enganchaban dos o tres, te partían, porque eran grandes. Y acabamos y todavía después de comer me dice, compañero, vamos a seguirte. ¿Cómo esto no pasa nunca? Si es que estoy aburrido, es que me aburre. Porque no tienes... Es que no tienes que hacer nada por pescar más que echarlo al agua. Sí. Hombre, no había final... que lanzar lejos. Es que no tenías ni que probar para lanzar. Solo tenías que tirarlo al agua. Joder, así es. Te voy a decir una cosa. Yo sí, si me hice y si me gustó la pesca con mosca, precisamente fue por eso, por la dificultad, ¿no? Por decir, joder, quiero coger peces, pero quiero coger peces de una manera distinta. Y esa fue un poco la historia. Sabiendo lo que hago o intentando saber lo que hago y... Joder, sí, y que sea algo diferente, lo mismo, las cucharillas... Y tal, me perdonen los que pescan con ello, la mayoría de la gente no hace más que tirarlas al agua y recoger, no saben ni lo que está haciendo. Al final pasa una trucha, la vio, se engancha, ya soy pescador. Sí, pescador es el que pesca un pez, pero el que le pescan, no al que le pescan. Sí, sí, hay que intentar molestarse en saber lo que uno hace, por lo menos. Sí, por lo menos. Lo sencillo es ir echar y ya está. Si no sabes lo que estás haciendo, merece la pena. Sí, mira, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que merece la pena por lo menos intentar entender por qué pasan las cosas. Sí, sí, sí, intentar entender el por qué lo haces. El por qué lo haces, ya te digo el por qué lo haces de ellas, ¿eh? Por lo menos por qué lo haces tú. Sí, exactamente. Saber lo que estás haciendo. Y mira, es una de las cosas que, por ejemplo, con el Tenkara he conseguido que el crío mío aprendiese. Uh-huh. Sí. Teniendo que hacer las cosas más de cerca, que ya sabía, ¿eh? Yo ya le había enseñado con 5 años pescar con la caña de mosca y todo. Pero, por ejemplo, la primera vez que probó la tencara le empezó a gustar y vamos, le gusta mucho subir a Criollo y a muchos sitios así y pescar con ello. Porque allí, claro, a él le gusta la facilidad también de coger peces. Le lleva donde está más complicado y él no está tan acostumbrado y al final se mosquea. Sí, Pero bueno. cuando está en un sitio donde hay peces y pican, aunque falle muchos, pero al final va obteniendo resultados, joder, se molesta en intentar ver por qué no le salen las cosas. Joder, y yo que estoy al lado si me salen. Y le, joder, como que le motiva más, Sí, no, no, que ¿sabes? eso es así. Y si encima tiene un escenario donde coge peces y donde las cosas funcionan y Sí. donde lo que él está experimentando funciona, pues efectivamente va a ser mucho más, muchísimo más Sí, es. productivo y muchísimo. Productivo me refiero a nivel. A nivel personal, no el hecho de que vayas Personal, a coger sí, más de o que menos aprenden. peces. O sea, Sí, es la claro. forma de aprender, Bueno, a mí. efectivamente. Efectivamente. Sí, yo prefiero que coja un pez y pero que aprenda, que sepa por qué le coge. Muchas veces me pregunta, ¿y qué pongo? Digo, eso es cosa tuya, tío. Yo te he enseñado a lanzar y a poner la caña y amarrarlo. ¿Y cómo? Las tienes que pescar, lo tienes que aprender tú. Sí, no, total, Y, tal joder, cual. él me miraba raro, pero bueno, ha vivido con ello desde siempre. Pero, joder, hay gente aquí, bueno, cuando hemos hecho algún cursillo, alguna cosa, que me pregunta, oye, ¿me tienes que decir qué moscas pongo? Digo, joder, pero si no se lo digo al crío mío, ¿cómo te lo voy a decir a ti? ¿Con qué pesco? Vamos a ver, ¿con qué pesco no? ¿Qué tienes que montar para pescar aquí, en esta zona, estos días? Joder, pero si lo bonito es descubrirlo. Es el saber tú, el por qué. Joder, si te lo dan todo hecho, Sí. ¿sí? ¿Qué haces? Si te lo ¿Qué dan todo haces? hecho, Amarrar la probablemente. mosca nada más y que te pique el pez para llevártela para... Claro, encima para llevártela para casa, que entiendo que se la lleven donde es legal, que yo solo me... Pero solo para eso. O sea, entonces solo te interesa llevarte dos pescados para casa, o tres. Sí, o hacerte la Y ya está. foto, o hacerte la foto con la trucha más grande de todas. Porque fulanito se la ha hecho con Sí, una, pues yo quiero una más grande. pues total. Pero joder, pero no buscan la satisfacción, que para mí es lo que yo busco de ello, la satisfacción de saber que lo has hecho tú. Sí, totalmente de A ver, acuerdo. todos dependemos de cosas que ha habido primero. Está claro que ni hemos aprendido solos del todo. Siempre hemos tenido mal que bien en algo en que fijarnos, mal que bien. Años aprendías de que veías a un par de franceses por ahí o el que tenía suerte, pero si no, no dabas el paso. Porque no había, pues, joder, el que no estaba al alcance de ello no tenía la oportunidad de saber ni que existía. Y, joder, así es como todo el mundo aprende, está claro. Pero, joder, ya de eso, a que, oye, ¿qué mosca tengo que hacer para pescar aquí del 23 al 24, al 28? Pues, tío, pero moléstate. Póntate dos docenas de modelos diferentes y pruebas. Joder, si a mí es lo que más me gusta, probar. De hecho, me paso la vida probando. Probando cosas. Siempre me gusta probar cosas. Cuando conocí a Nacho, a Ignacio Fanca, joder, con los saltapraos para atrás y para adelante de Juan. Tío, yo me tiré una temporada, yo dije que ese año pescaba con saltapraos de todo y me tiré la temporada entera que todos los días sacaba algún pez con saltapraos de Juan. ¿Cómo vas a pescar con eso aquí? Maldad. Se puede hacerle como una Chernobyl de 5 centímetros de larga, pues se hacen de 2. Pero ¿cómo no se va a pescar? Joder, todos los Eso días. me Peces de pasó 40 y peces de 10 centímetros. con un cliente hace bastantes años pescando en Pirineos. Fuimos un día a pescar salvelinos con saltamontes y tal y cual, de foam, unos cacharros de mucho cuidado. Y bueno, lo pasamos bomba. Y al día siguiente vamos a otro río y me dice, bueno, ¿y hoy qué ponemos? Digo, lo mismo. Si total, estamos hablando de praderas de alta montaña en las que saltamontes había ayer, hoy y mañana. O sea, que Y ese es el mañana, problema. los hay todo, si los hay todo el año, menos en invierno, menos cuando hay Esa nieve. exactamente. Y joder, pero ayer pescamos salvelinos y vale, pero mañana, oye, vamos a pescar truchas hoy. Le digo, mira, ya verás, poner el primer saltamontes exactamente igual que el otro día. Echarlo al agua y al primer Ya lance está. trucha. Y le digo, hala, pues a Sí. partir de ahora tú ya sabes lo que tienes que hacer. Llevaba las Es manos a la que es lo cabeza. mismo. Si los peces, en ese caso los salvelinos, las truchas, tienen que comer lo mismo. No hay distinción Exactamente. de comida ni de nada. Vamos, de Exactamente. hecho, son primos hermanos. Aquí es que no hay más. Sí, pero es que Que no es de ponerse, es eso. él se llevaba las Hay manos a la gente que no cabeza. se atreve. Hay mucha gente que no se atreve a hacer esas cosas. Hay gente que ve cosas, joder, que no las hemos descubierto. Que está todo. No voy a decir todo inventado, porque eso es mentira, pero joder, a mí me han visto pescar con dos secas a la vez. Y algunos echaban las manos a la cabeza. ¿Cómo haces eso? Qué bien. ¿No pescáis con dos ninfas? Joder, pues con dos setas. ¿Y cómo ves tú una otra? Joder, pues más o menos el campo visual permite hasta cierto punto ver. A ver, no obtener detalles, pero si bajan dos moscas, por el río sí sabes si te han cogido una de las dos tuyas, más o menos. Más o menos, clavas. Sí. Es una cuestión de acostumbrarse. Si no es, pues clavas, igual que cuando vas al sereno, coño. Lo que cuando crees, clavas. Sí. Y se obtienen resultados, y muy buenos. La gente lo ve, a mí me han visto y hasta están en un campeonato y flipaba, ¿no? De que, ¿y vas a perder el rato así? Bueno, pues sí. Bueno, sí, le pierdo. Perfectamente, además. Perder el rato... Y cogía, pues, sí. y cogía truchas. Sí, pero te digo que lo de perder el rato pues es un poco relativo, ¿no? Porque al final, si estás en el río, claro, pues y estás probando cosas, claro, pues... Y están las cosas en el agua, claro, funcionan, pues muchas. Exactamente. No hay más. Lo que tiene que estar es en el agua. Eso es una cosa que es así. O sea, en el aire, al aire no salen a comerlo casi nunca. Pues voy a decir casi nunca, porque este año he cogido una que no había tocado con Tenkara. Además, uno de los días que está pescando aquí con Tenkara, que no había tocado la mosca al agua. Yo me quedaba acojonado. Me quedaba acojonado porque no la había ni visto, porque otras veces pues ya está sobre aviso de que está la trucha puesta. He ido a charla, tenía un tándem y no había tocado la ninfa el agua, porque todavía no había golpeado, y ha saltado la trucha y se me ha quedado enganchada. Y ha caído tirando ya de la... Digo, me cago en Dios, digo, esto... Digo, no, si lo cuento no me lo cree nadie. No, yo te lo creo porque a mí también me ha pasado. Pescando arriba en la típica ramita, sí, de eso. Sí, cuando se queda colgando de una ramita o algo. Exactamente. Y salió una boca por atrás y digo, ¡bum! Se la comió. Digo, ¡ay, la hostia! Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Pero esto, a la que lanzaba, que es que además va con fuerza, que es... Joder, pues no la dejó ni posar. Y digo, oye... Pero bueno, pero eso es lo más raro, ¿eh? No las da por hacer eso generalmente, sí. Desde luego. Oye, volviendo un poquito al tema de Tenkaras y demás, sí, me he fijado viendo un poco las fotos que tienes en tu perfil de Facebook, los grupos en los que publicas de tema de Tenkara, sí que me he fijado que tienes una caña unas cañas un poco artesanales, por decirlo de alguna manera. ¿Son cañas que te has hecho tú o has comprado? No. Pues son unos blancs comprados, que me han, a los que me han reforzado los enchufes, un amigo, sobrino del campo, no se puede decir, es que tiene una tienda, Álvaro, la Almería Liguardi, que hacen un poco publicidad de vez en cuando, y ha empezado a anillar cañas y eso hace poco, joder, y pues una oportunidad que tuve, pues se lo dije, oye, ¿me lo puedes hacer? Y así vas aprendiendo también tú, cobra lo que tengas que cobrar. Y lo que hemos hecho ha sido reforzar los enchufes nada más y ponerlas unos mangos. Son blancs de seca. Uno es de seca y otro de space. Anda cojones. O sea, blancs de cañas normales y corrientes. Sí. Una es un blanc de 11,6 pies, línea 4-5 de space, que le quería más duro, más fuerte para los barbos. Claro. Y la otra es una de 10,6 de línea 2. Que han quedado perfectamente anilladas y eso, y un mango me le puso él de corcho y bien puesto y eso, pero el otro le he hecho yo de cuerda porque lo vi también pues en unas fotos, ya no sé si en un blog o en el Facebook o en dónde. Digo, pues habrá que probar, total. Uh-huh. Y joder, me ha resultado que es comodísimo. Uh-huh. No, me llama la atención. Y encantado de la vida con ello. Sí. Dos cañas tremendas que sigo teniendo algo de miedo porque, a ver, joder, no son igual que una caña de Tenkara. No tienen la misma flexibilidad. Pero bueno, hasta el momento no me han dado ningún problema. Y he sacado con ellos todo tipo de peces. Con la de línea 4. Con la de línea 2 todavía ando tanteando con peces pequeños. Y se ha trabado alguno mediano y ha aguantado bien. Pero bueno, esa me da más miedo todavía. Por el hecho de aguantarles tan... Pero bueno, la de línea 4 no aguanta barbos de 2 y de 3 kilos perfectamente. Si es una caña de spey, básicamente el sistema de Tenkara de no sé cómo llamarlo, si de numeración de cañas o lo que sea, yo sí que he leído en artículos y demás que en principio las cañas que son más blanditas te van a permitir pescar peces más pequeños y para pescar peces más gordos necesitas cañas más duras. Te hace falta más duras. Claro. Pues yo lo veía justo al revés, porque lo que me costaba es con las cañas que tengo un poco más duras, va por numeraciones, todas las que tengo son de 7-3. Sí. Que serían pues, cañas ya tirando bastante duras. Y me costaba, me partían algunos peces y... Joder, digo, y yo lo achacaba a eso. Digo, joder, pues igual lo que tengo que buscar son cañas que sean un poco más blandas. Y en vez de optar por ir a comprar una 5-5 o una 6-4, joder, pues opté por ir a unas cañas de mosa que no sé a qué equivaldrán. Sé que son algo más... A ver, la 4-5 es fuerte, es dura, es una caña dura, es potente. Pero la línea 2, joder, tiene que ser una 5-5 o parecido. Yeah. Y la verdad es, a ver, es una gozada pescar con ella. Notar las picadas, joder, a ver, es que es muchísima diferencia, muchísima. No tiene nada que ver con una caña de Tenkara. Es que igual lo que estoy haciendo es una pesca diferente ya. No lo sé. Pues hombre, no tiene nada que ver. La sensibilidad es diferente. No, ya me lo imagino. Si además partimos de la base de que las cañas. Partimos de la base de que las cañas de Tenkara son cañas, por lo regla general, cañas telescópicas. Ya de entrada lo de los enchufes. Cuando sí, vino, bueno, cuando enchufes... Cuando digo, joder, una caña con enchufes, curioso. Sí, porque, a ver, yo ya había visto que las cañas antiguas de Tenkara todas eran de enchufes. Sí, bueno. Y no sabían hacer cañas telescópicas. Con el bambú, hombre, yo he visto alguna. Pero es complicado hacerlo. Y he visto alguna caña de bambú telescópica. Joder. Hostia, pues joder, la tiene un conocido de aquí de Reynosa que tiene una especie de museo. Una especie de museo es lo que le hemos dicho que lo haga. Tiene una chatarrería y ha ido juntando y tiene unas cosas impresionantes. Impresionantes. Ajá. Que costarán muchísimo dinero. Tiene que ser... Eso es para estar en un museo, muchas cosas. Joder. Y es la primera que vi yo una caña de bambú telescópica. Pero completamente, de 8 tramos además, pesa, eso sí, pesa como un muerto. Sí, ya me imagino. No, hoy en día no creo que sea viable, o sea, nos pegamos por 5 gramos en una caña de mosca, no creo que sea viable para nadie pescar 2 horas con eso a lance. Joder, tiene que ser matador. Y menos a pulso. Tiene que ser matador eso, desde luego, el tema del peso. Pero yo el día que la vi me quedé acojonado. Sí, sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Cañas telescópicas, desde luego, de bambú, pues curioso, es curioso, ¿no? Me llama la atención precisamente eso, que tú, la caña tuya sea de que sean blanks de mosca tradicional, de mosca occidental, como dicen los puristas de Tenkara. Y también me llama la atención ese mango de cuerda que tienes hecho. De cuerda, ¿no? cuerda de empacar, además. Sí, sí, curioso. Sí, sí, yo vi uno de cuerda y digo, joder, voy a probar. Y todos me decían, joder, pues por lo menos pon cuerda de esa de escalar, que es más bonita. Digo, que no se trata de que sea bonito. Si yo lo que quiero, digo, es que sea cómodo, joder. Y si he visto uno así, doy por hecho que sea porque lo es. Joder, no pensaba que iba a hacerlo tanto. Pero, joder, si un japonés que son, para estas cosas, son muy puristas y, joder, lo utilizan así, tiene que ser por algo. Por algo será, efectivamente. Hombre, yo llego a ver... Yo le he puesto, y la verdad es que es encantado de la vida, porque además en cuanto se moja, si la única pega que tiene es que se ensucia muchísimo. Claro. Y que no va a tener la solución de lavarlo igual que el corcho, que lo dejas un poquitín. Pero bueno, a ver si todos los males son esos. No, desde luego. Yo he llegado a ver cañas de Tenkara. Se quita y se pone otro. Exactamente. He llegado a ver cañas de Tenkara con mangos de madera. O sea que... Sí, sí, no. Sí, esa era la otra opción. Que un primo mío me haría un mango de madera para ponérsele. Sí, porque la mayoría de las que he visto artesanales y un poco antiguas y eso son con mangos de madera. Sí, sí, sí, son empuñaduras de madera, como además sí, no existe sí, el portacarretes, pues el sí, sí, no tiene nada, una empuñadura y parece ser que también muy cómodas, sobre todo las que van con un poco de relieve y eso ondulado. Dicen que es la hostia. No lo sé. Yo no he llegado, pero todo se llegará. Alguna he probado y son maderas muy, muy sencillas, o sea, muy, muy cómodas y tal. Y la verdad es que sí, te llama la atención, pero luego te acostumbras enseguida y es muy fácil y muy manejable. Sí. Muy manejable, ¿no? Hombre, yo he visto también mangos de cañas occidentales con ello, con madera y con cuerno de venado y... A eso no llego. Sí, las he visto. No sé cómo serán de cómodas porque no las he tenido en la mano. Pero fotos de ellas sí las he visto. Yo, lo más raro que he llegado a tener ha sido alguna caña de mosca, de las occidentales, estadounidenses, fundamentalmente, con el mango en vez de corcho de foam, de este, de goma eva y de cosas de estas. Sí. Que también era bastante también cómodo. Se usa, sí, ahora se usa ya mucho también las cañas de Tenkara modernas. También. Lo que venden aquí, en el occidente. También. Se usa mucho. También. Es más barato que el corcho, más barato que todo. Y es cómodo y, joder, se limpia, lo tiene todo. O sea, al final, muchas veces se busca eso también. Sí, la sensación... Que tiene que diseñar una caña para venderla, tienen que ir mejorando las cosas. Y al final, pues se llegará a eso. La sensación, además, que da una caña de esas, de una empuñadura de esas de goma o de foam, o llámale, no sé, una especie de esponja... un poco más densa y tales, sí, que sí. son Es un poco, es más densa que la goma Eva. Sí. Son agarres mullidos, no un agarre mullido y que se hace bastante cómodo, desde luego. Es una cosa que, no sé, bueno, supongo que en un momento determinado, incluso las cañas de... Lo que pasa es que, claro, si vas a pagar mucho dinero por una caña de mosca, pues lo que quieres es pues que el corcho sea bueno, que no sé qué, que no sé cuánto. Exactamente, es lo que pagas. Sí, sí, está entre claro. Entre otras cosas, claro. Por lo que pagas justamente eso. Eso está claro. Yo, por ejemplo, Pero, tengo una caña de las que utilizo para practicar lanzado en el seco y tal, en el parque, que acabé poniéndole encima del corcho una cinta de estas de el empuñadura de tenista. tenis para Sí, engordar el... claro. Sí, el... yo tengo dos o tres de Tenkara también con ello, ¿eh? Bueno, tengo 8 o 10 tenis, ya no sé ni las que tengo, ¿sabes? Por casa. Entonces, otro vicio igual que el otro, ¿sabes? Empiezas a juntarlas y como estas encima no abultan, pues empiezas a meterlas, las empiezas a dejar por rincones y está el Sí, armario lleno de ellas. efectivamente, efectivamente. Si esas cosas pasan, si yo también Sí. con la tontería te juntas con tres o cuatro cañas, y además tengo un amigo Sin también querer. que es bastante vicioso del tema del Tenkara, cuando empezó con ello, dice, ojo, pero si esto es la hostia. Y tuve una temporada hace días que no, hace tiempos que no estoy con él. Otro día hablé con él por teléfono, pero hace días tiempos que no estoy con él. Y el vicio que tenía era que se estaba comprando cañas de todo tipo. Y dice, pues los japoneses, aparte de Tenkara, deben tener alguna otra más o menos parecido, Sí, un sistema. similar, tienen similares para pescar carpas, Eso es, para los eso es. peces gatos y todo eso, los chinos también. Sí, hay muchísimas clases de ellas. Entonces tienen varios De tipos de hecho, yo he cañas. visto. Y Dime, este dime. me ha comprado un montón y tal, y hemos estado haciendo pruebas con varias. Incluso cañas específicas para pescas de grandes peces, de carpas, de no sé qué, de no sé cuántos. Tienen otros nombres, ahora mismo no me acuerdo, pero tienen Sí, otros. no, yo esos nombres ya no los sé tampoco, pero sí sé que las hay. Sí, entonces pues he estado haciendo pruebas de ese tipo y tal, y hemos estado probando todo tipo de cañas. No solamente la típica caña de Tenkara para pescar truchas, las que nos hemos podido comprar en Occidente, porque al final pues compras... O has podido acceder, Poco hay. sí, pues eso, Poco hay. a las de Tenkara USA, a las de Tenkara Rod Company y poco más. Y poco más. Hay Sí, alguna ya cosa te más y tienes que tal, pero... marchar para China o para Japón. Sí, claro, y comprar en Japón es complicado porque tampoco, como tampoco te enteras mucho con el idioma y con estas historias, pues es complejo, desde luego. Entonces vas un poco a lo que tú más o menos conoces. Más o menos, sí, a lo que tienes a mano. Sí, exactamente. Y Yo luego... como llegué un poco más tarde, pues ya cogí de las que han estado vendiendo aquí en España, Ah, también, que sí. no son caras, ¿no? Pero bueno, eso decía, pero vamos, que dan el cupo de sobra, vamos. Sí, Yo las claro. tengo y solo he roto una y fue esa el día de los barros. No, que la gente dice que son muy frágiles, que como son chinas, pues son chinas, todo hay que decirlo. Son frágiles, que para acá, que para allá. Habrá que saber usarlas. Volvemos. No todo se usa igual. Muchas veces pedimos que el equipo haga lo mismo que hace el otro. El equipo de mosca occidental trabaja de una manera y este trabaja de otro. Hay Sí. que saber lo que se hace con ello. Claro. Hay que saber dónde está el límite de una caña. Por eso, joder, yo desde que las tengo fui poco a poco. Yo el primer día no se me ocurría a los barbos. Y eso que no me había costado mucho la caña, pero no se me ocurrió. Empecé y vamos, de hecho veía peces grandes y no les echaba, por miedo. Digo, primero habrá que sacarlos pequeños. Y a ver cómo se comporta esto y a ver si no se rompe lanzando, pensando, digo, no tiran anillas ni nada. Si esto pegará dos balazos y lo mismo se desarma. Digo, a ver, el miedo, dentro, a ver, estás experimentando, pero el miedo le tienes, no sabes cómo va a reaccionar. Y claro, tú, si lo coges el primer día y te piensas que esto es la releche, o el primer día sin querer echas en una poza y trabas un pez de 2 kilos, pues te puedes quedar sin caña, ¿verdad? Es lógico, ¿eh? Es lo más normal del mundo. Es lo más normal del mundo. Pero bueno. Pero al final nadie está libre de no partir No, una no, caña. no, Es no, no, decir no. que... No, no, no, no, no. Se parten todas, además. Es Pero que... teniendo un poco cuidado, yo soy burro. Ya lo he dicho al principio, que soy como un elefante en una cacharrería, o antes de empezar a grabar, como un elefante en una cacharrería. Soy burro, burro. Y no he roto una caña de mosca en la vida, ¿eh? Joder, qué suerte tienes. Mira, el otro día en el episodio... Es que además me pasó tal cual. La semana pasada o hace 2 semanas, cuando estuve hablando con Carlos de... Sí. Sí, la semana pasada, de tema de cañas, que me preguntaba cuál era mi caña y tal y cual, pues hablaba de una caña que le tengo un cariño terrible. Pues ese fin de semana fui al río con ella, enganché una mosca en una mata que colgaba en la otra orilla, pegué dos tirones y Tiraste al un poquitín. tercero... Sí, pegué dos tirones tontos. Y al tercero, ¡plas! El segundo tramo, a hacer puñetas. Sí, así es como he visto romper yo la gran mayoría de cañas que he visto romper. Sí. Pero es que ¿sabes cuál es el problema? Porque se descarga, porque tiras con la caña descargada. Sí, y esa caña... Pues yo creo que no es más. En concreto, tiene un problema muy gordo de diseño. Ya es la tercera vez que la aparto. Y además tramos distintos. ¿Eh? O sea, sí, pero bueno, es una caña que le tengo mucho cariño. De momento en Scott me la reparan sin problemas, no me pone ninguna pegallón tampoco, o sea que me la repara y tal, y de momento la tengo. Lo que pasa es que bueno, voy a tener que empezar a pensar en cambiar porque al final prácticamente vas acojonado por vas con miedo, es claro, que al final vas con miedo con claro, ella claro, yo no sé si es que he acertado con las cañas que he tirado a usar casi siempre. Empecé con una... Joder, pues es que cuando aquello era una Mitchell, de lo poco que se podía conseguir en España. Ya costó 15.000 pesetas cuando aquello, que era un dineral. Pero bueno, ahí en el garaje está. Con ella aprendió el pequeño a pescar. Luego me compré una Ser, la Pian Conce, con la que competían los franceses en su día. En el garaje la tengo todos los años, voy un par de días a pescar con ella. Tremenda. Ha sufrido de todo. Y el resto del año casi siempre pesco con las Loop. Unas Loop Green Line que tengo, que yo no he visto cosa más dura. No sé para qué venían con con el tramo de repuesto, el puntal y eso, porque si no ha llevado golpes y palos por todos los lados. Joder, y ahí las tengo. Esas cañas Loop del sistema de colores ya tienen años también, ¿eh? Joder, pues si no me equivoco, 15 años, 14 fácil. O 15. Sí, las tiene que las... tener cuando la compré. La compré el año que la sacaron. Pues... eso sí estoy seguro. Mi primera caña de mosca fue una Black Line de Loop, pues eso, hace... No, yo creo que fue hace más. Hace 20, igual, 20 o 20 algún año. Sí, 20 no, pico. La Green Line tantos no. No, la Green Line era posterior. Al principio había salió tres. Porque fue las últimas, yo creo que salieron. Al principio había, cuando salieron la gris y la... Que yo recuerdo había tres líneas al principio, que eran la negra, que era la más sencilla que había, la amarilla y la azul. Y luego la amarilla y una azul. Y luego sacaron la verde. La verde y la gris. La verde y la gris. Exactamente. Efectivamente. Así fue. Pues yo con las verdes estoy, vamos. Sí, hace poco he comprado de segunda mano la de 9,7 pies. Que ya, a ver, para hoy en día ya es muy pesada. Pero es una verdadera maravilla. Por eso tienes que parar a un tren. Pues es que te digo, porque yo, por ejemplo, la caña esta de la que te hablaba, que es una Scott, es una caña que tiene también, es una S3 que tiene, pues eso, pues 15 años fácil. Y la he partido tres veces y me jode quedarme sin ella, porque le tengo un cariño terrible y es la caña con la que más a gusto pesco del mundo. Pero claro, si vamos a empezar así, pues habrá que empezar a plantearse buscar otra cosa parecida, o por lo menos que... Sí, porque además ya va a llegar el momento que no te la van a reparar, te van a dar otra... y fuera. Ese es el problema. Claro, es que no hay más. Es que eso es así, además. Va a llegar un momento que ya no va a haber repuesto, no le va a tener yo, no le va a tener otro, no lo va a tener nadie, porque se agotan, se acaban, y te quedas a verlas venir. Sí, esa es la pena. Pero bueno, de momento ya veremos a ver qué pasa. Supongo, ya bueno, ya hablé con John y me dijo que me la iba a arreglar sin problemas, o sea, que me la iba a mandar y tal, o sea, que estoy pendiente de mandársela en cuanto a eso, pero ya será para el año que viene. Este año ya he dejado de pescar con esa caña. Así que, sin problema. Bueno, y lo de las cañas de Tenkara, pues lo mismo. Tengo varias, de todas las medidas. Creo que se puedan usar por aquí, por Occidente. Tengo desde 8 pies hasta 15. Uh-huh. Y con todas se pesca, con unas más cómodo, con otras menos. Claro, la de 8 pies es igual que un juguete. Sí, claro. Es igual que tener un bolígrafo en la mano. No te puedes jugar a coger ningún pez grande. Por lo menos cuando he trabado alguno casi sin querer, lo he pasado mal. Joder, me imagino. Pero para subir a los ríos de montaña es verdad, una verdadera maravilla. Me no pesa, imagino. No tiene. Pero tienes que pescar pues a 8 y 8, 16 pies, a 17 pies tuyo, 18. Te tienes que poner encima los peces, a pegarles. Casi les puedes coger casi con la mano más rápido. Sí, ahora que me decías, me comentabas de Nacho, me acuerdo con él una vez pescando en el Aragón. Que estaba pescando al hilo, de las primeras veces que veía yo gente pescar al hilo, te estoy hablando hace tiempo ya, él se acordará seguramente, y verle pescar con una caña de 8 pies y medio con al hilo, o sea, al hilo... Al hilo. Sí, era el protohilo, vamos, yo no sabía ni lo que estaba haciendo, Pero estaba con una caña de chepes y medio pescando al hilo y decía, pero ¿qué andas, Nacho? Que no, no, que esto, joder, es que la gente habla de cañas más largas, pero esto me da más control y no sé qué y no sé cuánto. Le digo, tira, tira, venga, a lo tuyo. Y sacaba peces de Sí. batería, o sea, que Coño, aquí ¿cómo al no vas a final, sacarles? Y claro, más, pues y más cuando aquello, y más cuando aquello, que no lo, que los peces y veían no. dos ninfas una vez al año. Y encima además, pues eso, que al final tú, cada uno nos adaptamos al equipo con el que nos sentimos más cómodos, Con eso el es que tenemos, inevitable. Sí, eso es inevitable. Dices, oye, mira, yo por ejemplo, para mí es, salvo en alta montaña y salvo en cuestiones muy concretas, pescar con una caña de 10 pies a seca me parece una auténtica aberración. Personalmente, ¿eh? Por cuestiones de que en un río grande con 10 pies para poder moverlos, pues vas a necesitar más esfuerzo y no me parece un equipo para pescar a seca. Lo que pasa es que entiendo que el que quiera. adecuado. Claro, el que quiere ir a Pues pescar. yo desde casi desde el principio. La Pues eso. primera caña era pequeña, pero luego todas las demás han sido lo más cercanas, porque siempre pesqué con cañas grandes, para todo, ¿eh? Hasta cucharilla cuando pescaba, y a mosca ahogada y todo. Yo siempre he utilizado cañas grandes y siempre he buscado cañas grandes. Mira, sin embargo, He pescado, ahí. estuve un año pescando con una de 11 pies, a seca todo el año, no te voy a Joder, contar más. pues con eso tienes que acabar. Acababa reventado, ¿eh? Pues no me extraña. Era una Admira italiana, cuando todavía estaba la fábrica allí. Sí. Y era tremenda, pero claro, era pesada. Joder. Cuenta también, hace unos 15 años era pesada, algo muy muerto, pero joder, por suerte yo soy fuerte, estaba fuerte. Y la manejabas, pero acababas de rengao, ¿eh? Ya Acababas me de lo rengao. imagino. Aparte que esas cañas, todas estas cañas de 10, 11, de estas medidas, todas esas cañas pescando a seca pecan todas de lo mismo. Y es que por regla general suelen ser bastante cabezonas. Con lo cual todavía se Son complica más. cabezonas, Con claro. lo cual todavía se Eso complica tienen, mucho eso. más. Y claro. Pero, joder, yo siempre me he arreglado muy bien con ellas, siempre. De hecho, a ver, cuando al niño le compré una de 7 pies, cuando empezaba, le enseñé con la mía grande, que era de 8, la primera que tuve, que era de 8,6, yo creo. Pero, joder, era muy grande, él era muy chico, tenía 5 años. Y le compré una caña de 7 pies, joder, y yo la llevé un par de días porque la verdad es que la cogía, siento que no pesaba, le parecía un juguete. Fui un par de días a pescar con ella y me costaba hasta lanzar. Y ya no te digo sacar un pez. No me daba el brazo, me tenía que subir casi a los puentes para sacarlos. Acostumbrado a levantar un poquitín, con una caña de 9 pies y medio o de 10 pies, levantar un poquitín el brazo y tener ya el control prácticamente sobre los peces. A estar con ese juguete, que le tienes en el agua siempre, que es que da igual donde pongas la caña, que el pez sigue esto, no tienes nada de control. Me costaba mucho, mucho. Sí. De hecho, no la volví a usar ni. Yo con menos de 9 pies, no sé si tengo alguna. Sí, la de 8,8, la primera Greenline que compré, que ya no la uso porque tengo la de 9,3 y la de 9,7, y la de 8,8 está aparcada en el garaje. Así que de ahí para arriba. Pues Ahora, fíjate. me da lo mismo. Si tengo que pescar al hilo, también pesco con la de 9,3. Yo no, ahí no tengo pega tampoco. Pero por costumbre, no me gusta nunca llevar dos cañas. Solo las llevo cuando voy con lo de Tenkara, por llevar una bastante más larga. Suelo llevar una pequeña y otra larga, por si acaso en algún lugar te lo requiere. Y no me gusta nunca llevar las dos cañas y te acostumbras a usar la misma. Sí. Joder, ¿cómo pescas con esa de 9 pies? De 9,3 al hilo, ¿verdad? Y va a ser un momento. Si lo mío de pescar al hilo va a ser, vamos, dos echadas. Sí. Mira, tú Son por lo momentos menos. puntuales. No necesito una caña Claro. específica para ello, que las tengo también, claro, Sí, por no, supuesto, pero si es lo que te digo, salvo es en eso. circunstancias especiales, por regla general, ahora sí, ahora en verano. Todos estos días de julio, agosto, que subes arriba a pescar a alta montaña, siempre con cañas de al menos 10 pies. Pero por una cuestión simplemente de operatividad. Como no estoy todo el Sí, rato para lanzando, pescar de punta. claro, como no estoy todo el rato lanzando, sino que no es una pesca mucho más tal, pues evidentemente para pescar de punta sí que pescas con cañas más largas. Y bueno, con cañas de Tenkara, menos de 12 pies en estos escenarios de alta montaña, yo creo que no he usado nunca. Lo que pasa es que, claro, Nunca. el tipo de caña es distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, hombre, no tiene nada que ver ni es incluso igual más cansado el pescar con una caña de Tenkara que con una occidental de punta. No sé Pues por qué. te voy a decir una Igual es cosa. porque mantienes más tensión en el brazo. Por lo menos yo, por lo A menos mí a no mí, me resulta algo más cansado. A mí no se me hace, porque además lo que no me ha gustado nunca a la hora de pescar es estar con el brazo estirado y tal. Entonces yo suelo pescar, entonces cuando pones la mosca en el agua, el codo está recogido, la posición, Sí, ya la por regla recoges. general, me suele gustar hacerla relajada, simplemente lo que vas es acompañando a la deriva y cuando subo una trucha prácticamente se clavan solas siempre, además. Sí, no, si la estás acompañando así, sí, se clava, no tienes ni que tocar. Pero yo sí me resulta un poco más cansada porque sí tiendo, mira, con la caña occidental no tiendo a levantar el brazo y en cambio con la caña de Tenkara sí. Oye, Para cada tener uno. ese poco de control más que puedes conseguir, que son manías, y al final solo son manías, pero a mí me resulta un poquitín más cansado y pesa, pues yo creo que pesa bastante menos todavía la Sí, caña. no llevas carrete, no llevas líneas, No llevas el no hay carrete, no llevas anillas. la línea, no hay anillas, empiezas a quitar cosas y hay una pila de cosas, no lleva barniz, no, es que no lleva absolutamente nada. Por eso Un te digo mango. que en principio en Un teoría mango pesa menos. malo, un mango malo. Lo que pasa es que De lo que hecho, te digo. algunas de las que tengo no llevan ni mango. Sí, El que les he puesto efectivamente. yo. Que Efectivamente. no traían ni mango. Llevan la zona como barnizada de otra manera, un poco rugosa, y no llevan nada más. Las he tenido que poner, por eso, porque no podía. Las tenía en la mano, cogí una tendinitis, que casi tengo que dejar de trabajar una temporada, Joder. hace 3 años, de pescar con la caña de 8 pies, porque era más fina que un dedo. Y yo, aunque cerrase la mano, se me movía. Sí. Y no conseguía ponerla nada con la que la agarrase bien, hasta que ya la he puesto 3 capas de cinta y de todo, y aún así me molesta pescar con ella. Y cogí Pues una tendinitis en el brazo, en el antebrazo, a costa de ella, que no sí, podía ni trabajar. esa No sensación podía apretar además. la manilla del soplete ni nada. Me quería morir. Unos dolores. Sí, Tuve un es mes que que lo pasé mal, esa y sensación además era de esa es. fuerza, que hacías. Sí, que esa, te digo que esa sensación es súper desagradable. Además, cuando tú tienes una Sí, caña en la sí. mano que de alguna manera no la controlas, y dices, joder, no, no, no. Es. Eso de los mangos pequeños, mira, yo antes antiguamente Sí. era más de, no, el mango más fino y tal, déjate de ostras, cuanto más grueso sea el mango, mejor, menos Que esfuerzo. la agarres, que la Claro. agarres, que como no, como se te, como tengas que hacer fuerzas cuando te cansas. Sí, además tú como yo, que somos grandes y tenemos manos grandes, pues al final el Sí. sentir, cuanto más grueso sea el mango, menos fuerza tienes que hacer para sujetarlo y para a mí Exactamente. se me hace Sí, más cómodo. Eso también sí, es sí, verdad. sí, pero con mucha diferencia, además. Sí, Y eso yo, por también. ejemplo, estos días, el compañero, no me acuerdo qué marca de caña tiene, pero tiene un mango que es un poquitín más gordo de lo normal, joder, y me la deja y a mí se me hace raro cogerla. Pero con todo lo que pesa la caña, parece que no me cuesta ni moverla por eso, porque le coges, joder, perfectamente. No sé, no Claro, se me mueve la mano, eso es. absolutamente nada. Eso Ajusta es. del todo, cierras los dedos hasta donde tienen que llegar y digo, joder, pues voy a tener que poner un mango de estos. Eso En vez además es de, y que fundamental, por sí. los otros ya se van apretando, se van gastando un poco. Y digo, pues voy a tener que comprar un mango y cambiársele. Sí, por eso te digo Porque que esa caña que tengo de lance, Sí. le puse cinta, le puse incluso de encima, era tan fino el corcho que encima del corcho le puse un poquito de foam de sencillo, ¿De y Juan? encima le Sí, puse la cinta. la cinta de tenis, el grip del tenis. Sí. Y hostia, lo Sí. coges y dices, esto sí, con esto me puedo Pero lo manejar mismo bien. tiene, ¿eh? De cogerlo Joder, menuda diferencia. Menuda bien diferencia. o Llevas más a gusto y más de cogerlo todo. mal. Sí. No, y además se trata de eso. Si Sí. vas a estar horas, que cuando subís allá a Pirineos, supongo que estéis la jornada completa o casi completa, no iréis un rato de 2 horas y os volveréis para Qué casa, va, qué va. supongo. Pegas el día entero Joder, ahí, tío. hay que aprovecharlo y no te tienes que cansar tanto. Claro, es que no es lo mismo. Yo muchas veces me da igual. A ver, yo tengo 2 ríos justo a la puerta de casa. Uno, pues, si escupo, casi caerá desde la ventana. Y el otro andando tardó 4 minutos, al Ebro. Y el otro es un afluente. Y todo lo demás lo tengo cerca. Sí, Vivo en claro. Reynosa, pues, estamos privilegiados en ese aspecto. Tengo Castilla pegado, Asturias a 1 hora, todo Cantabria. Es una gozada. 3 ríos diferentes, tan cerca, puedes pescar a lo que quieres durante todo el año. Claro. Y, joder, se nota. Eso se nota mucho. Yo voy y yo salgo muchos días de casa y me meto 1 hora de viaje, pesco 2 horas y me vuelvo. No he hecho la jornada entera. Antes sí lo hacía porque tenía menos tiempo, pero ahora voy, pesco el rato que estoy cómodo y en cuanto empiezo a molestarme la espalda o me molesta. Y por eso, como además siempre, joder, cuando salías a pescar aquí en Reynosa estaba debajo de casa, pues lo mismo, ya era cuestión de pescar el tramo que tengo delante de casa. A mí me llevaba 1 hora. Sí, ¿qué no. más? Me daba igual que la caña pese, que no pese, que me moleste, que no me moleste. Pues si tienes que pescar con una de 9 metros de salmón o de 11. Claro. Bajas, pescas y te vas para casa. Ahora, si tienes que echar fuera de casa, a 500 kilómetros, una jornada entera desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, hay que mirarlo bien, ¿eh? Hombre, claro. Hay que mirar hasta lo que llevas en el chaleco. Hombre, claro. Sí, no, eso es fundamental. Eso es fundamental porque, claro, un poco más de peso, pues te hace la jornada peor. Por eso. Te la machaca. Por eso el tema de Tenkara en estos ríos en estas excursiones de alta montaña, pues es una gozada. Porque, joder, no llevas. Nada. Ni, mira, y últimamente ni llevo badeador, ni llevo el chaleco. ¿Para qué? Si total, con dos bobinas de hilo. Una cajita pequeña y sí. Las dos bobinas de hilo en los bolsos de la camisa. Con nada. Dos bobinas de hilo y tal, eso. La caña que no. Que nada, una caña de esas que va telescópica, que tal. Y oye, joder, subes, bajas, haces el día, pescas de puta madre y te olvidas de todo. Y es súper cómodo, súper cómodo. En ese aspecto, desde luego, fundamental. Es lo que tiene. Pues posiblemente por eso pescasen allí. Y eso que ellos. Porque son ríos de alta montaña. En Japón casi todo es alta, lo que sería alta montaña para nosotros. Todo torrentes. Y la comodidad. Era buscar la comodidad, la sencillez y la efectividad, por supuesto, claro. No, desde luego. Que sería para llevar la comida para casa, digo yo. Yo me imagino no que no creo sí. Que serían. Que serán pueblos, todos son pueblos ahí remotos. Sí, no, y al final, ten en cuenta una cosa, es decir, que te pones a pensar en el tema de la pesca de Tenkara, incluso ha habido mucha gente que cuando he puesto algo en el blog o en la web con respecto al tema de Tenkara, mucha gente me decía, joder, habláis de una técnica japonesa, pero teniendo la pesca a la hierana en Asturias, sí. Teniendo no sé qué, digo, pero vamos a ver, si es que estamos hablando... Con no sé cuántos kilómetros de diferencia entre Japón y la cuenca del Ayer. Lo mismo. Pero la pesca es básicamente la misma. Y efectivamente, es básicamente la misma. Es decir, que al final, que unos le llamen Tenkara, otros le llamen Ayerana, o que otros en Italia le llamen la pesca Valsesiana, o no sé cómo cojones le llaman. Es similar, porque si es como se pescaba hace 500 años en todos los lados, en todo el mundo, supongo, porque no había otra forma de hacerlo. Efectivamente. Luego unos han evolucionado hacia un lado, otros hacia otro, y Japón. Que son tradicionales para todo, han mantenido eso, entre lo demás. Y en la cuenca de Ayer, que es una zona reducida, pues también han conseguido controlar un poco lo suyo, que cada vez quedarán menos maestros allí o menos personas que la utilicen, seguro. Claro. Además, no creo yo que los chavales jóvenes de allí lo utilicen para nada. No creo. No he estado nunca allí, pero no me lo creo porque, joder, porque con ver lo que tengo en casa veo lo que hay en los demás. Luego, bueno, ¿por qué te encara? Que lo tengo exactamente, pregunta. Pues porque la Tenkara nos la han sabido vender o simplemente nos ha llamado más la atención por el nombre. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Las paisanas que se usan para pescar a la hierana son igual que algunas clases de las que van, que montan, son exactamente igual. Exactamente igual, no cambia nada los materiales. Japoneses usan las mismas fibras vegetales y piel de serpiente y piel de no sé qué de hace 500 años, a ver, y aquí pues fuimos evolucionando un poco, sí o sí. Claro. Porque no somos igual que los japoneses en ese aspecto. Simple y llanamente, no hay nada más. Sí, no, los americanos, además... ahí les tienes, que bien un país bien grande es. Americanos y canadienses es media América. Y también son muy tradicionales para todos. Y todo lo que les cueste salirse de la tradición, mira lo que han tardado en empezar a pescar al hilo. Cuando ya estamos cansos de hacerlo en toda Europa, por ejemplo. Sí, pero sin embargo es curioso cómo este tipo de pescas tradicionales, porque el boom de Tenkara básicamente ha venido por Estados Unidos. O sea, el boom que nos ha venido a todos ha sido precisamente por allí, ¿no? Pues también... un poco en Italia y en Estados Unidos, claro. Que es donde lo había. ¿Sí? Hay que tener también en cuenta que los estadounidenses con estas cosas pues tienen sus... Todo lo que sea, todo lo que suene a milenario y ancestral y tal y cual, les encanta, sí, también sí. Hay que decirlo, ¿eh? Sí. Pero... todas esas cosas y encima, y todo lo que tenga la mínima posibilidad de dar dinero, también lo aprovecha. Eso también, por supuesto. Y allí hay mucho, yo estoy en varios grupos americanos de Tenkara, con uno de ellos participado en un intercambio de mosca, con dos, en dos grupos, que tenía ganas también, digo, joder. Oye, yo les ofrecí mandarles unas ahogadas tradicionales de aquí, encantado de la vida, vamos. Me imagino, sí. Y, joder, y allí hay mucha gente que lo practica. Aquí sí. En España no sé los que seremos, pues hombre, yo tengo contacto con varios, pero tampoco es una cosa que se lleve a... Pero en Estados Unidos es que es una cosa, joder, no voy a decir normal. Estás en un grupo que está formado por gente que se dedica a ello, más que nada. Joder, sí. Pero son grupos de 3.000, de 4.000, de 8.000 personas. Sí, no. Aunque haya muchos que solo estén ahí por oler, joder, así supone que hay mucha gente que lo practica. Sí, sí, no, totalmente. Es una cosa que hay varios estados, bueno, hay otros sitios donde no lo deben saber ni lo que es. Pero hay varios estados donde joder, se usa. Sí, se usa, pero... porque los ríos lo permiten, nada más, ¿eh? Y porque ahí tienen cantidad de peces también en los lagos, las percasoles, los bases de todo tipo, que con esto debe ser una gozada pescarlos, porque no son muy grandes, porque son peces más pequeños. Sí. Y con ello tiran para adelante y, joder, y de esto lo digo, y la gente va, pero a muerte además con ello, sabes cómo son. Ten en cuenta otra y cosa. Y se le mete una cosa de estas entre ceja y ceja allí, sí. Es esto, nada más, ¿eh? No hay ninguna vuelta más. Y ten en cuenta otra cosa, que en Estados Unidos, ¿cuántos millones de pescadores habrá en comparación con España, por ejemplo? Nosotros... Pues aquí somos un 10% de la población, por decir algo, que igual no llegamos, y allí pues será un 50% de la población, posiblemente. Sí, no lo sé, pero quiero decir que al final pescadores a mosca... Claro, hay... ¿Qué puede haber? ¿7, 8, 9, 10 millones? Españoles. No, habrá más. Pescadores a mosca, habrá más. Por decir algo. Pero aunque sean 10 millones de pescadores. Es que ya es una burrada. Aunque solo sean 10, es una barbaridad en comparación con los que... Es una barbaridad, sí, claro, con lo que hay aquí. Con eso nos juntamos entre toda Europa. Eso está claro. Por eso te digo que al final, incluso en este aspecto, pues cualquier cosa que pueda tener pisos de ser un negocio, pues lo van a explotar porque, joder, pues a nada que haya un... Ellos sí, porque les da dinero. A nada que haya un 1% de pescadores a mosca en Estados Unidos, de un, pongamos que son 10 millones, a nada que haya un 10%, ¿un millón? Pues estamos hablando de mucha gente que puede interesarse, pues, por Tencara. Sí, es que allí tienen un mercado, joder, estando los grupos, que supongo que estés apuntado a alguno, tampoco me he fijado nunca. Joder, es que si ves que hay un movimiento de material, de todo, y una forma de reinventar las cosas, además, que no las están reinventando en Japón. En Japón siguen a lo suyo, que es la ancestral de hace 500 años y nada más. Pero esto sí lo dan vuelta de tuerca y vuelta de tuerca. Y cuando ya han dado todas las vueltas y dices, ya es imposible, que al día siguiente te aparece otra cosa, ¿eh? Sí, ellos siguen. Sí, y siguen, claro. Y para llevar los aparejos. Y al final va a haber que llevar el hilo, el nylon puesto cualquier día en una bobina de Gutermann. Porque empiezan a hacer cada vez más chicas los cacharros, los corchos para llevar los aparejos y todo. Y hay veces ya que te llevas las manos a la cabeza de lo que ves. Sí, pues fíjate, el ejemplo más claro es Sage. Sage fabrica cañas nuevas todos los años, modelos completamente distintos. Entonces, si eso es para el mercado español, se morirían de hambre. No habían comido hace mucho. Sí, sí, se morirían de hambre. ¿Cuántos españoles, y eso que hay muchos, les gusta Sage y se pueden permitir comprar Sage? Bueno, pues claro, no son baratas tampoco. Pero no solamente que se lo puedan permitir, es decir, ¿cuál es el número de clientes potenciales que puede tener Sage? Pues claro, tú te compras una caña de Sage, aunque te compres una o te Sage o de quien sea. Pero te compras una para toda la vida. Básicamente. Pero es que ahí es una todos los años, exactamente. Básicamente. Es decir, y ahí es una todos los años. Tu mercado potencial es, pues eso, pues tan grande como puede ser el estadounidense y te puedes permitir ese tipo de cosas. Aquí, desde luego, sería impensable. O sea, tú vete a Alejandro Viñuales y dile... Oye, Alejandro, vas a sacar 3 modelos de caña todos los años. Y te dice, tú, a ti se te va la olla. Tú estás mal de la cabeza. Se te ha ido la olla de todos. Sí, ya demasiado hace ya. Por eso te demasiado digo. Demasiado hace. Por eso te que, digo. Bueno, que... porque está empezando a venderlo fuera ya. Que si no... Sí, pero bueno, ya nos entendemos. Es decir, que al final, cualquier persona que venda cañas en España, para mí me parece, vamos, ya el caso de Alejandro y de Maxia, el caso de Pablo y Alejandro con Maxia, me parece una cosa de locos. Sí, sí. Pero cualquiera que se dedique a vender cañas en este país... Dices, hostia, macho, si las vas a vender aquí para el cliente de aquí, joder, tío, eres un héroe. Porque Y lo bueno es que lo están consiguiendo, entre comillas. Sí, sí. El potencial todos los que lo están intentando. El potencial de clientes es ridículo. Y dices, joder, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos clientes? ¿A cuánta gente le puedes vender tú cañas en este país? Y además de continuo, claro, porque tienes que ir vendiéndolas. No, claro, porque hacer un negocio de un año, traer 1.000 cañas y venderlas, sí. El problema es que el año que viene tienes que volver a vender otras 1.000 y al otro otras 1.000 si quieres comer. Y eso no, porque aquí somos de, pues eso, lo que hemos hablado. La tuya tiene 13 años, la mía tiene 16. Pues eso. Y que espero que me dure otros 16. Claro. Aunque todos los años compro alguna caña, también es verdad. Sí, pero bueno, luego ahí está. Pero no te gastas 700 euros en una caña. Compras alguna, pero no te gastas 700. No, yo mira que soy caprichoso para algunas cosas. Y en las cañas nunca lo fui. Nunca. Es una cosa que... Como para pescar siempre pensé que exactamente valía cualquier mosca, valía cualquier caña y valía cualquier cosa. Digo, pues con poco hay que conformarse. Y aún así, joder, pues mira el precio que tenía en la Club. Claro. Cuando aquello, ¿eh? Sí, sí, pero... Eran 460 euros. ¿Qué es lo que te digo? En su día. Yo tengo ahora mismo cañas que utilice, mis cañas de pesca, si lo miras fríamente, ahora lo he pensado fríamente y dices, hostia, pues es verdad, si yo tengo esa Scott que tiene 16 años, una Sage SP... que compré de segunda mano, que tiene también más, por lo menos 20. Y una GLX que me regalaron, que tiene, pues eso también, pues eso, una GLX Classic que tendrá, pues, ¿qué? 16, 17, 18, 19, otros 20 años. Joder, pues si eso. Tienen que sobrevivir vendiéndome cañas a mí, la sí, llevamos clara. Pues está claro que tienen que poner un McDonald's o algo. Pues ahí digo, está. Se la llevan clara. Ahí está, pero es que así somos encima del 90% de los pescadores de este país. Sí, bueno, a ver, esta gente... Aquí es imposible. Esta gente que está metida en competición y que andan con modelos nuevos y tal y pues, cual... Pues gracias a ellos es lo que se mueve un poco el mercado. Pues, pero los que somos clásicos de toda la vida, desde luego, pues yo ahora me dices, tienes que comprarte una caña. Yo iría a no sé, por poner un ejemplo, como hemos estado hablando antes de John. Oye, John, quiero una caña de una caña, déjame probar alguna y tal y igual. Pues si le compro una caña de 8 pies y medio, de 9, de línea 4, pues igual me pone una alfombra roja y me dice, creo que es la, yo qué sé, la primera, la segunda o la tercera que la vendo. La primera en los últimos 4 años. Por eso te digo que son cosas muy, muy peculiares. Y eso que ahora ya se están empezando a vender otra vez, cañas de ese tipo. Ya parece que estamos volviendo un poco a diferenciar unas cosas y otras. Están. Yo, por ejemplo, no. Pero sí se ve que la gente que ahora, que cuando quiere pescar a seca, ha vuelto a bajar otra vez a cañas de 9 pies. Es que eso es normal. Línea 4, incluso línea 5, estoy viendo por ahí. Pero eso es normal. Joder, yo cuando empezamos era el estándar. De hecho, era hasta menos del estándar. Sí, sí. Pero raro, hoy en día, joder, es una burrada. A ver, entre comillas. Lo raro era comprar una caña de 10 pies hace cuando yo empecé a pescar a mosca. Lo raro no es que prácticamente no había. O sea, porque no las había. Claro, las de 10 pies no había. Había de 11 que ya eran para salmón. Sí. Loop empezó... Las veía ya. Recuerdo que Loop empezó a fabricar cañas de 10 pies y tal, y alguna caía. Lo que pasa es que siempre me han parecido cañas muy cabezonas, esas de 10 pies. Sí, da igual el peso, yo... da igual todo. Es por la yo no sé si es por la longitud o por lo que sea. No lo sé, pero yo, por ejemplo, de las tres Loop que tengo, las tres Greenline, la de 8,8 y la de 9,3 son una maravilla, y la de 9,7... Es para un rato. Tienes apegado, es para un rato. Es para ir una hora o dos al río y volverte. Si tienes que cargar con ella desde por la mañana, es mejor que no la lleves. Claro. Sí, pues eso es lo Luego, que tienes. Se defiende muy bien con los peces y. Porque es una caña potente, muy potente. Pero es que es cabezona hasta para lanzarlo. Notas a lanzar que no. No lanzas ni cómodo siquiera. Bueno. Y tengo cañas de esa medida. Con la que lanzo perfectamente y no tengo ninguna pega. Pero esa no. Es, a ver, son otros materiales, son otras acciones. Antes cada marca tenía esa acción, ahora... Joder, es meterme mucho donde no me llaman, pero casi todas son iguales. Muy parecidas, sí. Posiblemente porque casi todas vienen del mismo sitio. Hay que decirlo. Sí, y porque la gente además está pidiendo un tipo de caña. Yo lo y pide, he dicho. Y pide ese, exactamente. Sí, la gente está pidiendo un tipo de caña que es el que es. Yo más de una vez hemos hablado. Yo cuando alguien me ha preguntado cañas y tal, es que quiero una caña polivalente. Digo, vamos a ver, polivalente. Pongo siempre el mismo ejemplo. Una caña que me permita hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer esto. Y yo pongo el mismo ejemplo siempre. Digo, mira, no vamos a comparar. Por un momento no vamos a comparar con el golf. Y tú imagínate que vas a jugar el Máster de Augusta o vas a hacer unos hoyos en el campo de tu pueblo, me da igual. Pero coges y dices, mira, hoy voy a salir con una madera del 2, voy a hacer todo el circuito. Todo. Voy a hacer drive. Voy a hacer aproximaciones, voy a patear, voy a hacer todo con un solo palo. Hombre, habrá cosas que vayan de puta madre, como salir de los green. Pero claro, una vez que has salido del green, cuando te vayas a ir acercando al hoyo, ya la cosa se va a poner mucho más complicada, ¿no? Que Se menos que complica, tengas. pero hacerse se hace. Claro, Sí, pero hombre, hacerse claro, se hace. por poder Hacerse hacerlo, claro. lo puedes Pues, hacer, por eso, pues pero. entonces ahí está la pega. Una caña polivalente, todas, si Claro. todas lo son, si con todas puedes hacer todo. Lo que pasa es que todo No hay dependerá. ninguna que te permita hacer dos cosas, pescar a seca y pescar a ninfa bien, porque no la hay. Otra cosa es que tú te acostumbres a eso, pero luego coges una caña específica, un poquitín más específica, joder, y ya sé, y hay un abismo. Claro. Sí, que es que eso es así, yo eso lo he dicho siempre. Lo de las cañas polivalentes, digo, bien, vale, aceptamos barco, ¿eh? Como animal acuático Sí, y como digo, acuático, pero venga, ahí se acabó. vale, bien, venga, sí, va, pero realmente, si quieres pescar bien, pues lo vas a tener complicado. Salvo en el caso, vuelvo a repetir, que digas, no, mira, es que quiero una caña de línea de 11 pies o de 10 pies y medio, porque el sitio donde voy a pescar en alta montaña me permite jugar con cañas largas porque no tengo problema de vegetación y demás, y quiero pescar de punta, entonces esos pies, ese pie y medio, 2 pies, que no lo utilizo lanzando, Joder. porque prácticamente no lanzo, simplemente levanto la caña, o sea, estiro atrás, Eso. vuelvo a posar, con un solo lance pongo la mosca donde quiero, pues me permite jugar así, y luego encima controlo las derivas y demás. Amigo, ahí ya me callo, pero por regla general, Perfecto. Pero al no. que vaya a pedir una caña de esas, hay que recomendarle la de Sí, Tenkara. pues casi te diría que sí. Porque al final es, pues al final es lo que necesita. Pues casi te Ahora, diría que sí. o una ayerana. Eso ya, pero algo así. Sí, Porque no, si desde solo va a luego. pescar ahí. Si solo va a pescar ahí, ¿para qué necesitas? ¿Para qué? ¿Necesitas algo más complicado? Totalmente de acuerdo. Por Totalmente de volver acuerdo al porque. tema de que del que era, es que es eso, ¿para qué necesitas algo más complicado solo para hacer eso? Además, de verdad. Y si no, y si ya no vas a hacer solo eso, entonces la caña igual se te queda ya un pelín, pues un poquitín desfasada para pescar a seca en cualquier otro lado. Luego ya Pues todo, sí. cada cosa requiere, a ver, si al final por qué tenemos. Bueno, hombre, te iba a decir, ¿por qué tenemos 15 cañas? Pues de las 15, 10, porque las tenemos nada más. Por vicio. ¿Pero por qué tenemos 5 cañas diferentes? Pues porque pescamos diferentes escenarios y a cada sitio que vas llevas unas o llevas otras. Sí, Yo no no. voy igual al Ebro o a Quintana Luengos, no voy con la caña de línea 2. No se me ocurre. Y podría pescar perfectamente. Coño, ¿qué va a pasar? Pues si trabas un pez de 50, pues intenta sacarle y le sacas y se acabó. Pero no, voy con la de línea 4, que creo que pescas más rápido. Si tienes un pez, tienes la posibilidad de sacarle más rápido, le haces sufrir un poco menos, que tampoco soy, que tengo ninguna obsesión, pero bueno, y que tengo más posibilidades de hacerlo, nada más. Y si me voy al Carrión, a Triollo, joder, pues si no voy con la de Tenkara, voy con la de línea 2, y voy a sacar peces de 20 centímetros, con suerte. Así es. Sí, no, que es que es así. Que Ya es que es está, todo así. depende de las posibilidades que haya. Cada caña requiere su lugar. A Cada mí, pues equipo, eso, no voy efectivamente. con la eco de línea 2 a pescar a ninfa, joder, por al Carrión por debajo de Saldaña. Voy a tener que pescar con perdigones con dos cuerpos de tungsteno de Sí. 4 milímetros, coño. ¿Cómo voy a pescar con esa caña? Pues la partiré, se me partirá la caña. Retomando también, partiré la caña, pues lo mismo. Sí, porque Lo vas a. mismo, es Al final el equipo lo tienes que adaptar al sitio donde vayas a pescar, eso está al clarísimo. sitio donde vas, a tu for primero a ti y luego al lugar donde vas y a los peces que vas a pescar y todo. Es Por el tema de la eso, es todo, polivalencia, al final es todo lo mismo. está claro, La sí, claro. polivalencia, pues es que es lo que busca todo el mundo. Pero es que eso Coño, no y más hoy existe. en día, a gastarse 150 euros y que valga para todo. Es complicado, Con es todos mis complicado. respetos, Igual existe, pero. yo sigo pensando que eso no existe. Porque, quiero decir, una caña que te permita pescar bien a ninfa, no vas a pescar con ella cómodo arriba. Quiero decir, ojo, salvo que tu intención de pescar a seca sea, pues eso, no va yo con. A mí me da igual, si total, poniendo la mosca donde la. A Claro, porque nada. voy a ponerla 4 días al año, me da lo mismo, perfecto. Sí, no, que yo Pero tampoco, es que eso es además. O sea, el claro, pero es que eso típico. es lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no sabe, hoy en día no sabe pescar a mosca, a seca. Porque no han tenido que aprender. Han aprendido a pescar al hilo, se pescan peces, ¿para qué van a aprender algo que es más complicado? Mucho más complicado. Coño, si te digo mi opinión, porque es mucho más bonito. Simplemente con eso a mí Ya, me vale, claro, que esa simplemente es la mía también. Es, vamos. que es lo que te decíamos al Pero, principio, es lo que hablábamos al joder. principio. Buscas el reto, ¿y el reto cuál es? Joder, Es pues el el reto, reto. Ya, exactamente. pero la mayoría de la gente no busca ese reto. Pues es La una mayoría de la pena. gente solo quiere ir y coger peces. Y Pues si es coge una pena. 50, 50, joder, que yo también, yo voy al río a pescar. Yo no vuelvo a casa y digo, joder, no he pescado nada, pero qué bonito estaba el monte. No, yo si voy a pescar, voy a pescar. Cuando quiero ver el monte, me voy a ver el monte. Y cuando quiero pescar, voy a coger peces. Y si cojo 50, mejor que si cojo 20. Totalmente de acuerdo. Eso lo tengo, igual es la mentalidad de haber medio competido y todo, pero bueno. Cada cosa a roles y a setas a setas. Sí, pero bueno, pero joder, pero muchas pero, veces... Pero, exactamente, pero ahí está, ahí, ese tienes que poner esa cosa ahí. No sé, no, es que no sé, ¿dónde se acaba? Joder, yo pesco el 98% de los días que voy al río, pesco a seca. Es que estás en una zona privilegiada, que no, lo que me molesto es en ir a donde puedo pescar a seca. Así de simple. Oye, conozco, es tan simple como eso yo. Hay veces simple. Que puedo pescar en el Pisuerga y hay veces que me tengo que ir al Carrión. No es lo mismo a media hora que a una. Claro. Tengo debajo casa, hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Claro. Porque hay una riada o porque no tiene agua. Pero yo, la vida. Ahí sí que entiendo. Ahí sí que entiendo que muchas veces el pescador que vive, pues yo que sé, Tú lo tienes más fácil incluso que yo, sí. Que yo lo tengo relativamente fácil, pero por ejemplo entiendo que el pescador de, pongamos, Madrid, que dice, no, mira, yo dispongo 3, 4, 5 fines de semana, este día, tampoco puedo disponer todos los días y pescar todos los días como a mí me gustaría. Yo entiendo que esa gente, el que pero se desplaza y tal y cual... Se va a tener que desplazar, no van a desplazarse a un sitio que a otros, posiblemente. Pues a ver, que estén más o menos parecidos. Joder, no es lo mismo tener que hacer 50 kilómetros que 500. Joder, pero yo conozco gente que me ponía, a ver, como excusa, que no podían pescar a seca porque no lo tenían, no sé qué, joder, y iban a pescar a 4 kilómetros de donde estaba pescando ya seca. Y ellos tenían que pescar a ninfa porque era impracticable el río allí y 5 kilómetros más arriba pues pescar a seca perfectamente. Coño. Sí, no, no, ahí... Si te has hecho 200 kilómetros, ¿no te da lo mismo hacerte 205? Sí, pero no me refiero a hacerte los 200 kilómetros, me refiero más que nada a la disponibilidad. Es decir, tú a lo mejor puedes salir 100 días de pesca al año y el otro puede salir 10. Y entonces esos 10 días es los que va a querer maximizar. Quiere aprovecharles. Claro, eso es así. Sí, pero los maximizas. Los puedes maximizar de cualquier manera también, ¿eh? Yo soy de los que, si te gusta pescar a seca, le saca rendimiento a pescar a seca. Sí, a mí no me, tienes que convencer, porque yo soy igual que tú, ¿eh? A ti, bueno, sí, exactamente, tú te estás convencido. O sea que... Pero bueno, para todos los oyentes, joder, si tú quieres pescar a seca, le vas a sacar tanto, hombre, igual tanto no, pero vas a coger peces a seca. Yo yo este año he cogido peces a seca todos los días, menos 2 días que no lo he puesto. Que he pescado a ninfa porque encima estaban los ríos bajos, que es porque me dio por pescar a ninfa, ¿no? Porque quería pescar a ninfa. Iba a ir a una pasanga y tenía que acostumbrarme un poco a la caña, porque si no, no lo pongo. Si no, no pesco al hilo en todo el año. No, tal cual. Y yo los demás días he cogido peces, y no uno, ni dos, ni tres. Pues yo no sé la cantidad de peces que coge la gente. Yo me marcho bastante contento la mayoría de los días a casa, y llevo pescando mucho tiempo. Sí. Puede haber algún día que marchas a casa que has cogido, como ayer, 6 peces de 20 centímetros. Pasa. Te vas con un poco de desilusión, que he visto que barruntaba la tormenta y eso al final me da hasta con un canto en las narices. Pero yo cuando salía del río, digo, cago en Dios, que no he hecho más que la birria hoy, que me he metido 1 kilómetro de río para pescar 6 peces. Bueno. Pero ¿cuánto más pescan muchas veces esa gente? No. Que les llenará tanto más que a mí. Pero ¿qué pasa? Que esa gente todos los días que va al río pesca 50. La diferencia es pescar 50 o 6. Porque no me lo creo tampoco. Eso es verdad. No sé. No estamos hablando de Pablo Castro y de Rubén. ¿Sabes? No, que ahí estamos de acuerdo. Que somos gente normalita, que el nivel le tenemos donde le tenemos. ¿Qué diferencia va a haber? ¿Coger 5 peces a seca, coger 8 a ninfa? Joder, lo has dicho antes. ¿Cuánto más bonito es coger esos 5 peces? Todo depende de lo que... todo depende de lo que te rente. Hay gente que nos gusta más coger 5 a seca que 8 a ninfa, y hay gente que prefiere coger 8 a ninfa que 5 a seca. Y eso, oye, es tan respetable lo uno como lo otro, ¿eh? No, es tan válido uno como el otro. Pero te vuelvo a decir que yo lo que me gusta es pescar peces. No habrá día que no ponga las ninfas un rato, porque llego a una echada que la veo y digo, pues ahí voy a echar las ninfas porque... Pues la tengo que echar, porque si quiero coger un pez un poco decente, tengo que echarla. Y lo hago. Y yo voy a pescar, ¿eh? Que te lo he dicho antes. Yo voy, cuanto más peces cojo, más contento me marcho para casa, sobre todo si es porque lo he hecho bien yo, no porque se me cuelgan. Pero, joder, necesito, no sé, yo necesito pescar a seca. Igual es que es una enfermedad de los que empezamos hace 30 años, pero necesito pescar también. No, porque... Y, pesco, final... y empecé a pescar a tencara pescando a seca. Sí, o sea, yo... solo con secas. Y luego ya he empezado a poner las ahogadas y eso, pero era pescar a seca. Y pescar viendo el pez, que era lo que llama la atención. Claro. Y pues, vas pescando al agua y vas moviendo peces. Pues joder, y si encima le ves y consigues acercarte, coño, es lo que te llena. No, totalmente de acuerdo. Eso vamos, creo que a cualquiera al que le enseñes o al que aprenda a pescar con ellos. Tengo un compañero de aquí, de un pueblo cercano. El año pasado vino un par de días conmigo porque había aprendido un poco a pescar al hilo y quería aprender un poco más. Digo, pues no vienes con el más indicado, pero bueno, pues ven conmigo, vamos un rato. Le llevé, estuvo pescando. Un día vino y me vio pescar con tencara. Joder, pues no sé si no me animaré. Se compró una caña de tencara, así de repente, se le va la pinza al chaval. Él ya sabrá cuando lo oiga quién es. Y se compró la de tencara. Fue a pescar los días a tencara. Me llamaba, joder, pues estoy encantado y todos los días que voy con ellos pesco algo. Y encantado el chaval. El otro día me llamó, oye, he pensado que me voy a comprar una caña de seca. Digo, hombre, joder, si todavía... Que sí, que quiero aprender a pescar a seca. Digo, bueno, te me tienes que dar unas clases un día. Digo, bueno, que, joder, que hay gente que sabe más que yo. Que me da igual, que me das unas clases. No me ha dado tiempo ni a darle las clases. El primer día que tuvo la caña se marchó solo y ya me mandó, sin saber lanzar, que no sabía lanzar, ¿eh? Y ya me mandó la foto de 5 peces, joder, a seca. Se le salen los dientes cada vez. Pues todos los días que ha ido a pescar peces a seca. Creo que ese chaval no lo cambie lo de pescar a ninfa por pescar a seca. Seguramente que no. Seguramente que no, porque joder, al final es un reto. El hecho de pescar... Eso. Yo siempre, incluso algunas veces que hemos ido a pescar lucios, hemos ido a pescar otro tipo de especies de estas, que no estás viendo lo que pasa, ¿no? Yo le llamaba, solíamos decir, y decía, joder, macho, es que a mí esto de ir a pescar, estas pescas de fe, que le decía yo, pues, ya, echas el streamer ahí. Sí. Empiezas a traerlo, tú no sabes lo que hay ahí abajo, porque no lo ves. Y empiezas pum pum, y de repente un día de estos dices, pues voy a creer que ahí hay un pez, y ¡bum! Ahí va, mira, pues sí, pues estaba. Pero coño, pues estaba. Pero muchas veces no está. Y te vuelves majara y dices, oye, mira, chicos, esto no, muchas está muy veces bonito. No pica. No es que no esté, no pica. Bueno, no está, o no pica o lo que sea. Y dices, esto está muy bien, pero. Pero no, pero no. Pero a mí no me llena, no. Tío. A mí no me llena. A mí me llena. Sí, claro, pues el hecho de otra, que sabes... Una tabla llena de cebadas. No, no solamente una tabla llena de cebadas. Que no tiene por qué ser una tabla llena de cebadas, pero puede ser una zona. Sí, bueno... Claro, ves la postura, ves que está el pez, la has sí, visto... Que está la postura, sí, con posturas. Claro. ¿Qué dices? Yo no me gusta, nunca me pescó, me gustó pescar en el embalse, por ejemplo, y en los lagos, pues, más que nada empecé por eso, porque competías y al final te interesa y por reto. A ver, por reto, es... Joder, sí. Siempre te gusta llegar un poco más. Igual que montando, pues empezamos a montar moscas de salmón de pelo. Pues espero que llegue el día que me pueda permitir pagar plumas para montarlas. Espero que me toque la lotería. Joder, pues a ver, es hacer algo más, ¿no? Quedarte estancado tampoco vale de nada. Claro, no está claro. O no debería de valer de nada hoy en día. No, está clarísimo. Eso está clarísimo. Simplemente es eso, es llegar, dar un paso más. La gente que se acaba aburriendo de ello posiblemente sea porque no puede o porque no quiere dar ese paso. Pues es muy probable. Todo esto es siempre es ese paso. Es un reto, como todo. Sí, la famosa zona de confort que dicen los modernos ahora. Salirse de la zona de confort y todo eso. Exactamente, sí. ni más ni menos. Y es probar cosas nuevas, que al final probar cosas nuevas es como evolucionas como pescador, desde luego, eso es indudable. Sí, pero como pescador funciona, como todo en esta vida. Como persona, sí. Sí, sí. La famosa película del río La Vida. Sí. No, ni más ni menos, pues es que es lo mismo al final, pero en todo, nos tiene que pasar en todo, en el trabajo, en esto, en todo. Sí, totalmente de acuerdo. Si no evolucionas, ¿qué? Pues te quedas en aburres, un sitio... Pues te sí, aburres. Te quedas en tu zona en la que estás cómodo y bueno, pues puede llegar un día... Te acabas aburriendo, tarde o temprano. Hay gente que tarda más y hay gente que en 4 días. Pero te acabas aburriendo. Sí. Cuando haces una cosa automáticamente, obtienes el mismo beneficio siempre, más o menos, por decirlo de alguna manera. Se hace monótono, pues, ¿a qué lleva? Si o vas a, o aspiras a otra cosa, no digo a más, sino a otra cosa, o lo dejas. O lo dejas. Y cambias de... Oye, cambias. Te da por la caza, pues por la caza. Y cada uno, o por hacer barcos de papel. Eso ya. Pero tienes que cambiar. Tienes que... Si puedes ir evolucionando dentro de lo mismo, mejor, creo yo. Eso ya es a los que nos gusta un poco demasiado. Pero por lo menos intentar eso, salirte de la zona de confort. Quedarte en la zona de confort no te lleva a nada. A nadie. Eso sí que... Efectivamente. Pues, bueno, te lleva a aburrirte, pero bueno, esas cosas suelen pasar. Esas cosas a veces suelen pasar. Esto ya es filosofía de vida. Esto... Exactamente, exactamente. Bueno, con el Tenkara tiene mucho que ver. Es una filosofía de vida también. Sí, bueno, estas cosas los japoneses, final, que son muy dados a todas estas movidas... Pues les encanta, y todo esto tiene que ver con el rollo de filosofía, está, no sé qué, y no sé cuántos, pues bueno, pues está guay. Está guay, que al final lo que hablábamos antes, no deja de ser la misma manera de pescar que se hacía de una manera o que se hacía de otra. Lo que pasa es que por regla general, las cosas que vienen de fuera, por la razón que sea, tienen un marketing. Los españoles nos llaman más. Sí, tienen un marketing distinto. Y entonces, claro, le puedes llamar Tenkara o le puedes llamar... Yo me acuerdo de muy crío, pues me hablaban de mi abuelo y he visto equipos de pesca de mi abuelo que pescaba mucho y tal y cual. Y joder, y al final, después de investigar, dices, coño, porque esta gente estaba pescando a tralla. Lo que en mi zona llamaba pescar a tralla, que era pues el típico... ¿Tralla? Que dices, una caña exactamente igual o muy parecida a las de Tenkara, con un trenzado, sí. Y al final había una mosca y eso era pescar a tralla. Y dices, coño, pero si es lo mismo. La yerana y la tralla... Yo lo tenía como que era lo mismo, uno para una zona y otro para la otra. Y nada más, y al final, si se tenía que pescar igual en todos los lugares, y es que no había nada más. Sí, primero. Así de claro. Pero yo, bueno, pues, yo recuerdo de jovencito de pescar aquí entre las ovas cuando salían con la caña de cebo y una mosca delante. Nada más. Porque no tenías otra forma de presentar un aparejo de moscas entre todas las ovas que había en el río. Te venías con la caña de cebo. De 5 metros, o de 6, o de 7, la que tuvieses, con su mosquita amarrada adelante, un plomito, para que se quedaría tenso, el hilo del 0,24 que llevaríamos puesto, y ibas posando la mosca entre las ovejas. Sí, pues... La única diferencia es que llevábamos carrete con el hilo, y si trababas un pez grande, que aquí le sabía, pues podías jugar con él, no era lo mismo que una... Pero al final, joder, pues si es que lo hemos usado alguna vez en nuestra vida, todo el mundo. Que haya empezado hace muchos años a pescar. Sí, no está claro. Allí vas y vas buscándolas. Y veías que se cebaba entre las olas y pum. Y si no, seguías echando por todas. Tiki, tiki, tiki. Y era con una caña de cebo. Sí, eso lo hemos visto, lo hemos visto. No sabe ahora. Sí. No pescan a ninfa muchos con cañas de cebo. El salmón, por ejemplo. Y bueno, y las trutas. Y la cantidad de gente que se ha pasado de pescar a cebo a pescar al hilo. Con ninfa, una caña de mosca. Claro, y con una caña de lance y con una caña de cebo también. Si al final lo que importa es la presentación, si todavía se hace mejor con una caña de 5 metros que con una de mosca. Estoy totalmente de acuerdo. Es que volvemos a lo de siempre al final. Vamos, si los que nos volvemos atravesados somos nosotros encima. Sí. Porque es más fácil presentar unos perdigones o unas ninfas con una caña de 5 metros o de 7 que con la nuestra. Sí, te ahorras las derivas. Y si, vamos, es que no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo, porque además, al final, claro, pues las corrientes las vas a salvar más fácil que una caña de esas y todo lo vas a salvar mucho todo, más fácil. Todo. Eso está clarísimo. Vamos, joder, porque yo veo algunos que encima les critican, joder, mira esa caña, lo está haciendo mejor que nosotros. Si lo que nos dará 50 vueltas lleva pescando toda la vida cebo, un viejete que llegará pues eso, 70 años pescando, con sus ninfitas porque le han quitado el cebo, que... Bueno, ahí no me meto. Cada cual con sus conclusiones. Y va pescando y como a ese sí le gusta, ese no ha dejado de ir al río. Ese sigue yendo y la sigue solta. Y la suelta, porque no le queda más remedio, pero le gusta pescar. Va y las pesca, y pesca. Y joder, que sí pesca. Más que tú y más que yo, todos los días. Y se lo pasamos como un niño, que es de lo que se trata. Pues al final, lo que ha hecho es evolucionar un poco. Joder, en vez de quedarse... En la zona confort, cuando la zona confort encima se la han quitado de la gran mayoría de los sitios, joder, pues muchos se han quitado. Yo creo que mucha gente que ha dejado de pescar por aquí. Joder, si tanto te gusta, coño, a pescar puedes ir. No, no te los puedes llevar. Joder, pero a pescar te dejan. Sí, claro. A mí no me han quitado. Te evoluciona. Joder, pero es que esas cosas raras que hace. No. Que yo te enseño a pescar con la caña de cebo, con la que has ido toda la vida, vas a seguir pescando, te enseño yo. Joder, pero hay que. Pero si vas a tardar 10 minutos. Lo que tardes en asimilar, que tienes que poner un hilo un poco más fino, porque el 0,25 no te va a permitir amarrarlo y que. Vamos, ni que se hunda. No pesan los perdigones lo suficiente casi para hundir ese hilo. Nada más. Lo demás, en cuanto eche dos echadas a la chorrera y coja un pez, te dirá, vale, chaval, ¿qué me has enseñado? Luego te pago una cerveza en el bar. Y encantado de la vida. Tal cual. Pero se tienen que salir de la zona de confort. Tienen que salir de ir con la. No lo comprenden, no lo quieren comprender. Tal cual. No lo quieren comprender. Yo estoy en no lo quieren comprender. Porque hay chavales de 30 años que les ha pasado lo mismo. Y esos no es porque son mayores. O sea, eso es porque no se quiere. Sí, sí, no, totalmente. Yo me acuerdo hace unos años, cuando el segundo año que pusieron la ley nueva en Castilla, estando en Aguilar, me encontré allí con unos señores que estaban, los señores eran algo mayores que yo, tampoco estaban allí en el Sin Muerte de Aguilar, joder, y empezamos a hablar, yo llegaba al coche, ¿qué tal se tardaba? Bueno, bien, o sea, con unas cuantas, no, claro, es que con esas formas y tal, las formas son unas. Aquí se pesca igual de una manera que de otra. No, porque con la ley nueva nos han echado del río. No se han echado. Han echado la forma de pescar. Joder, pero podéis hacer lo mismo igual que yo. No, porque eso es muy difícil. Bueno, joder, a mí también me costó mi tiempo aprender. Oye, no hay. Pero de todas formas se puede hacer más sencillo, ¿sabes? Por referente al Tencara, ¿no? No, pero si lo peor de todo no es que no podamos nosotros, es que no podemos enseñar a pescar a nuestros hijos. Eso es bueno. Coño, digo, oye. Yo tengo dos y yo no les enseñé a sacar gusanas y ponerlas en un anzuelo en mi vida. Estando permitido en Cantabria, de toda la vida. No, porque sabía que iban a acabar quitándolo y porque no me gustaba a mí. Yo les enseñé a pescar a cucharilla y a mosca. Claro. Y lo primero, a soltar los peces. Porque en casa no les comemos. Digo, ¿para qué le comio les quiero en casa? Pues a soltarles. Bueno, ya claro, es que he mirado así, no hay que mirarlo de ninguna otra manera. ¿Usted qué quiere enseñar a su nieto? Usted le trae aquí, le pone, aunque sea un Sin Muerte, le tiene que poner con una, porque el niño tiene 5 años, una cucharilla con el triple entero para que no se le suelten los peces. Y eso me da igual. Pero le enseña aquí y le enseña después que suelte el pez. Que aunque se muera y esté mal, el caso es que el niño aprenda. Joder, lo que no lo puede hacer es un adulto. Pero un niño de 5 años tampoco pasa más. Hasta que coja vicio. Y le vas enseñando, es tan difícil como eso. Sí. Y le tienes que enseñar al principio con 5 años con unas moscas con muerte, pero ¿qué le va a pasar a una trucha? Porque ¿cuánto le pegarán por esto? ¿Cuánto herida más se le hace a una trucha si la tratas un poco bien al quitarle la mosca con una que con otra? Tampoco puede ser para tanto. Si antes soltábamos las pequeñas y no se morían. Si la tratas bien, las tratábamos a batalla. Si las tratas bien, no hay problema. El problema es como todo. Las vas dando patadas, sí, pero nada más. Bueno, son bastante más. Aguantan bastante más de lo que nos pensamos. No, joder, que luego las ves y a la que no le falta la mandíbula porque se la han arrancado, que sobreviven a bastante, que no son tampoco. Es un pez que se va a morir en cuanto le tocas. Uh-huh. Tienen un margen. Un margen que además con un niño al que estás enseñando pequeño, joder, te le puedes permitir. Porque puedes y porque posiblemente debas permitírtele. Pero es ese margen. Joder, pero eso de. Es que no se puede enseñar a los niños a pescar. Yo enseño a los míos, a varios más de aquí del pueblo. Yo solo no, vamos. Y más gente de aquí del pueblo, Andrés Santa María, todos. Pues les enseña, les echas una mano. Oyes, y luego cada uno tira para donde el que le da por seguir matando peces se va a donde debe o a donde no y lo hace. Pero tú ya les has enseñado la manera de hacerlo de otra manera. Ninguno pesca gusana, a ninguno le gusta pescar a gusana. Vamos, de hecho a cualquiera le dices que tiene que excavar y sacar gusanos del suelo y te mirará raro. Efectivamente. Es cuestión de mentalidad, todo. Es cambiar el chip. En un momento, ha habido un momento en el que le hemos tenido que cambiar todos. Los críos hoy en día tienen la suerte que de momento no. Lo que les enseñes es con lo que se van a tener para una temporada. Pero quién sabe lo que va a pasar dentro de 10 o de 15 años. Sí, así es. Los que hemos estado en las no tan buenas, porque yo todavía no pillé los años buenos de verdad. Bueno, ya te hablo de 30 años pescando a mosca y unos cuantos más pescando con boya solo y a cucharilla. Y a cebo, vamos, a todo lo que podía. A ver, hemos pasado por todo. Hemos matado todo lo que hemos podido para venderlo, hemos matado. Joder, ni te tienes que arrepentir por ello, eran otros tiempos y nada más. Cuando ha llegado el momento, hemos ido dando el paso de una manera o de otra. Unos lo han hecho de repente, otros por convicción, otros porque poco a poco, como competíamos, te lo fueron metiendo. Joder, yo el primer campeonato de España, creo que fue el primer año que fui yo, en el 93, aquí, que se hizo sin muerte. Pues joder, ya, mira, ya fue el primer paso. Pues luego ya ibas y como no las vendía y nos prohibieron venderlas, pues ya para qué las ibas a matar. En casa no las comíamos. De vez en cuando te llevabas alguna. Pero ya era por convicción. ¿Para qué las quiero? No las voy a hacer dinero, no las voy a hacer nada, ¿para qué las quiero? Ya está. Hay gente que no salió de ahí. No las voy a hacer dinero, me da igual, Alarcón. Taca, toda llena. Luego llega el invierno, hay que matar el chol, se tiran todas las truchas y se mete el chol. Sí, porque además me sobran, los peces ya me sobran, porque esto aquí ya no se lo puede comer nadie porque llevan demasiado tiempo. Y eso. No las comen. Aquí en esta zona no come pescado nadie todos los días. Ni los vegetarianos. Ni los veganos. Aquí se come carne y carne. Y de vez en cuando comes pescado. Joder. A ver. Un día te apetece, te las llevas. Perfecto. Pero más. Todos los días, una docena de truchas, cuando se podía. No, no, O que las está. seis. A casa. ¿Para qué te llevas seis truchas a casa todos los días? ¿Qué ganas? Nada. ¿Qué ganas? Joder, No, llévatelas va. cuando te hagan falta. Perfecto, coge 12 un día que las vayas a comer, ya está. Pero no mates seis cada vez que vas y las cojas, todo lo que vayas cogiendo, todo para casa, todo para casa. Joder, llegará un momento que no des abasto. Igual no es con 6 ni con 12, pues será con 24. Pero cuando llegas a la 24, no sigas. Claro. No, no, que estamos totalmente de acuerdo. Es Totalmente de tan acuerdo. sencillo como eso, no sé, no. Pero no hay por dónde cogerlo muchas veces. Y Bueno, pero volvemos a. entre que somos humanos, que es una pega grande ya, y encima españoles, joder, lo tenemos apuntado. Eso de llevarnos las cosas gratis o por poco precio nos encanta. No entendemos el que nos quiten de coger las cosas Hombre. porque no se pueden llevar. No lo entendemos. Lo que pasa es que eso sí que es jodido Pero si algunos de lo hemos cambiar. entendido, y si la mayoría, bueno, no la mayoría, si algunos, con todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos sido, joder, lo hemos podido entender, ¿por qué el resto no? Si yo es la única pregunta que me hago, yo, joder, si yo he sido capaz, ¿cómo no van a ser capaces los demás? Pues sí, pero pues hay mucha gente que estas cosas no las ve. E incluso algunos encima por cojones, como hacemos todo aquí. Sí, no, no, Sí. no. No, no, si ahora es por cojones todo, ahora ya es por cojones todo. Así Ahora que. dices, ¿para qué no te la lleves tú? Joder, a mí me han echado la bronca viejucos pescando en Llanillo, porque soltaba las truchas y ellos no las pescaban porque estaban pinchadas. Y ellos las cada trucha que cogían, perfecto, vamos, todo su derecho, truchas de piratería, perfecto, ¿eh? Pero ellos se enfadaban porque tú pescabas y las soltabas y a ellos no les iban a picar. Pues no, no, si la que no te va a picar es esa. Entonces eso no lo entendían. Pero bueno, y dejado de ser un señoruco de 80 años, tampoco me voy a poner a explicárselo de verdad, ¿vale? Pero cuando te encuentras a un chaval de 40 que te dice lo mismo, chaval, o un señor de 40 que te dice lo mismo, ¿qué haces? Pues sí. ¿Cómo se lo explicas de buenas maneras? Pues Porque yo sí. no soy capaz. En serio, Es yo no soy complicado. capaz. No, ¿Cómo no, no, es entender eso que no soy complicado, es capaz de complicado. decírselo de buenas maneras? Pero, niño, pues acabas insultándole o diciéndole alguna burrada, porque es que no te puedes pensar otra cosa. O sea, que es mejor matarlas a que las suelte. Joder, si la suelta hoy la tienes para mañana. Hoy igual no la coges. Pues sí, que los peces vuelven a picar. O sea, eso lo he comprobado, además. Va a decir científicamente, pues no lo sé, pero vamos, hasta con fotos. Que te lleven la mosca y la pescas a la echada siguiente, o de soltarlas y ver colocar el pez otra vez y volverle a coger. Pero nos ha pasado, no voy a decir a todos, pero a muchos. Joder, ¿qué problema hay por soltarlas? Pues para ellos es lo malo, que las sueltes, porque no pican. El pensar que el pez no vuelve a picar en la vida. Pero esas cosas al final me imagino que a base de insistir y de insistir y de insistir, pues aquello lo conseguiremos hacer funcionar, digo yo, vamos, porque si no, no estamos, yo, pues, estamos que yo, pues yo pienso que no, porque toda la gente que lo hace, bueno, toda no, a ver, ya meter a todos es mucho, pero la mayoría lo hace por cojonada, como has dicho antes, ¿eh? Bueno, lo hace para que no te, para que no las pesque, para que no las pesque el siguiente, simple y llanamente. Pero eso yo creo que por cuestión social y por cuestión de que la gente ahora se está metiendo a la pesca por otras razones que en las que nos se metían antes y tal, está, yo creo que eso ya está cambiando. Es decir, que hoy en día el que pesca ya sabe lo que hay y el que viene a la pesca Sí. viene sabiendo lo que hay. Hay zonas y hay gente y Eso sí. Determinada gente culturalmente que tiene esa idea, pero eso, gracias a Dios, va quedando poco a poco cada vez Yo es más que reducido. Costará, yo será costará, que pero va a será quedar más no, yo es reducido. que en la zona en la que vivo es que hay más chavales que lo hacen que gente mayor. Es que esa es la pega. La pega es que hay muchos chavales de la edad del joder, del mío pequeño que va a hacer 18, que ya de pequeño no tiene nada. Y que son igual o peor que esta gente. Bueno, Y pero joder, porque ahí ya se me escapa todo lo que me da la cabeza a mí. Pero Joder, porque les has enseñado a tampoco. hacerlo bien. La ley directamente te lo manda a hacer de una manera. Joder, que no, y no has conocido otra cosa. Y sigue siendo por cojonada. Sí, pero bueno, con Al 18. sin muerte, a pez vivo y con triples. Pero porque con Y te 18 sacan la, años. y te pone, atiende, y te ponen la foto en el Facebook, con los triples colgando del pez. No te pienses que se cortan. Yo entiendo entonces que es porque como tienes 18 años lo que quieres te pones contestatario, pero llegará un momento en el que te des cuenta y eso no lo hagas. Básicamente porque realmente si al final te gusta ¿Por qué no? pescar, Porque si al final te gusta sí, dime, pescar, dime. quiero decir, es absurdo hacer eso. Pero bueno, lo Es tienen que que entender ellos. yo el problema es ese, que es que veo que la mayoría no les gusta pescar. Ah, amigo, pues entonces lo dejarán. No te preocupes Es que que cuando. esa es la única esperanza que tengo, que espero que lleguen un día que se salgan de que se acabe la zona de confort y lo dejen todo y se dediquen a otra cosa. Y que Sí, llegará en pronto, serio. además. Con 18 años Porque llegará si te pronto. gusta pescar, joder, tú si te gusta pescar, tienes tu normativa donde vas, que te preocupas de hacer las cosas más o menos bien, que no digo que un día te puedas equivocar. Una cosa es equivocarte y otra cosa es hacerlo a derechas. No sé, no sé. No, cuando tú ves que una persona desde el primer día no, porque se le enseñó de una manera, pero bueno, en cuanto supo tirar la cucharilla dentro del río, su arte es hacerlo todo mal todos los días queriendo, sin sacar beneficio alguno, que es que eso es lo peor. Es que yo fíjate que entendería que haya gente que haga estas cosas por dinero. Está la cosa fastidiada para algunos y no te queda más remedio. Mira, pero joder, obteniendo un beneficio, pero sin obtenerle. No, Yo hacer no, algo, sin obtener un beneficio, algo de ese tipo, que te la estás jugando encima, sin obtener un beneficio, me parece de un absurdo total. Incluso hasta si vas a obtener un beneficio menor que lo que supondría que te cojan, me parece de un absurdo total. No sé el resto del mundo cómo pensará, pero a mí jugarme comer una trucha porque me metan 3.000 euros no me hace ninguna gracia. Si me estaría jugando ganar 6.000 euros contra 3.000, poca. Pero comérmela a jugarme 3.000 euros, me voy, me compro una lubina buena, una corvina o una mariscada. O un chuletón bien grande y me quedo más ancho que largo. No sé, es un pensamiento, parece ser que es raro, porque no le tenemos muchos tampoco, pero joder, no sé, no sé, yo no lo veo y no lo he visto desde hace mucho tiempo, por lo menos en esta zona. Yo fuera, en Castilla parece que se iban entrando por el aro, por ejemplo. Han ido poco a poco, se van haciendo y ya van entendiendo que las cosas que tienen que ser así, hay más peces, se van dando cuenta, un poco. Pero hace poco lo hablé con un guarda, ahí en Cervera, pescando en Cervera, estuvimos con él hablando, bueno, de los primeros días de temporada. Y joder, pues así hablando de que habían tenido que dejar un tramo que le habían esquilmado el año pasado en San Salvador, le tuvieron que quitar de área, porque pescando 2 peces diarios, la gente que iba, le reventaron entero. Le habían tenido que dejar como área, porque no valía para el otro, digo, ya, pues lo dejas de cojones, está bien. Digo, ahora. Y hablando con él, digo, pero si esto es facilísimo. Digo, las truchas. Yo no digo que no se maten, las que quiera cada uno. Pero con un precio. ¿Cuánto vale la multa si la matas? Pues no sale a tanto. decirles a la gente que tiene que pagar ese dinero para llevárselas. Vamos, o incluso la cuarta parte, vamos, o la cienava parte de lo que vale si le traban una trucha. Sí, sí, hay que sí, ponerlas un hay que ponerlas un precio de verdad. Lo que no puede ser es que la gente se piense que como paga 15 euros para poder pescar, tiene derecho a casi todo. Porque no tienes derecho a casi nada. Es que no tienes derecho a casi nada. Es que con el dinero de las licencias de todos los pescadores de Castilla y León, no se pagan los guardas durante la temporada. No digo el resto del año. Es que no pagan los guardas. Es que hay que pagar a los guardas. Es que hay que pagar. Y todavía te exigen matar todo lo que quieren y que echen peces. Joder. No sé. ¿Con qué? Si yo se lo digo a muchos, ¿con qué dinero? No, es que tienen que soltar peces. ¿Pero con qué dinero? Joder, ¿para qué pagamos? ¿Tú cuánto pagas? Joder, pues 11 euros te meten por la licencia. No, un dineral. O sea, lo que te gastas si bajas de casa al bar y te tomas un blanco con los amigos y un paquete de tabaco. Sí. Que te lo gastas todos los días, segurísimo. O menos incluso. Un dineral. Un dineral. O menos incluso. Y tienes derecho y quieres tener derecho absolutamente a todo. Bueno, pero ya sabes cómo es la gente. Que esto no sé, funciona. Bueno, el otro día, joder, son anécdotas que cuesta entender. El otro día me contaba la mujer que ha llegado uno y hablando... que le dice, pregunta a la mujer que va con las setas, y dice, nah, no voy ni a por ellas, porque vas y te pagan a 50 euros el kilo nada más, no merece la pena. ¿Cuánto pagas por cogerlas? Nada. O sea, ¿y te parece mal que te paguen 50 euros por ellas? Ahí le tienes. Claro. Es que hay mucha gente, claro, va mucha gente. Si no se las pagan a 100 euros, no va por ellas. Va mucha gente a coger setas y entonces, claro, ha bajado el precio. Pues te jodes, tío. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no tienen derecho? Aquí a 150 euros las pagaron las primeras, claro. Poco a poco van bajando. Pero aún así, si tú no pagas nada, aquí no hay cotos como en Castilla. No, tú aquí vas y por libre, con que te pillen. Mientras no te pillen metiéndolas en bolsas, que lleves cesta, te permiten cogerlas. Aunque no se pueda. Pues coger, además, lo que te dé la gana. Te pillan con 15 kilos, con 15. Y te pillan con 25, 25. Si lo llevas en cesta. Joder, y todavía dices que es que solo te les pagan a 50 euros. Joder, pues yo no les cobraba a la empresa. Al día. En fin. Oye, que yo estoy súper a gusto aquí dándole al palique y tal, pero con la tontería llevamos dos horas aquí rajando, ¿eh? Pues... Luego recortas un poco. Te va a tocar recortar un poco. No, esto se va a quedar tal cual. Lo bonito de esto es que se va a quedar tal cual. Así que nada, bueno, lo único que sí que te voy a agradecer un montón el rato que hemos echado. Y nada, seguiremos en contacto. Como además es probable. Sí, como además es probable que en algún sarao pues acabemos coincidiendo, pues por si. No, en alguno tocará sí. Alguna vez. El que si no con el campo por un lado, con el otro, pues acabaremos coincidiendo en algún sitio seguro. Alguna coincidiremos. Eso está claro. Pues lo único es animar a la gente, que esto es sencillo, de lo que empezamos a hablar, no de lo que hemos acabado. Claro. Sí. Es una pesca muy, muy sencilla, muy cómoda, joder, y no requiere un gasto muy especial. Es verdad. Y merece la pena probar. Lo que siempre he dicho, que el que prueba... repite y repite y repite, pero sí. Bueno, sí. Luego se convierte en un vicio, como casi toda la pesca mosca, pero bueno, es de lo más asequible porque no requiere mucha cantidad de materiales ni de nada, no una caña. Totalmente de acuerdo. La encuentras en cualquier lado prácticamente, hilo, dentro de lo específico, vale cualquier cosa, y un puñado de moscas, un puñado de moscas. Totalmente de acuerdo. Y con eso se ventila. Sí, se aprende mucho. Se aprende mucho, sobre todo, sobre la parte del ecosistema y de la naturaleza donde vas a practicarlo. Aprendes a manejarte, y merece la pena. Y para el que tenga niños pequeños, vamos. La única forma de engancharles de verdad a esto, pero de verdad, de verdad. Sí. Totalmente de acuerdo, si es que además es lo que hablábamos al principio, es decir, es fácil, es sencilla, vas a aprender súper rápido y vas a ver resultados enseguida. Y sobre todo vas a aprender súper rápido porque vas a saber lo que quieres hacer en todo momento. Y eso lo es que lo estás importante. Haciendo, exactamente, sí, eso es lo más exactamente, importante. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que hablamos, lo que se trata? Saber lo que haces o lo que quieres hacer, por lo menos intentar lo que quieres hacer. Eso es así, y así, vamos, ¿eh? Eso sí que lo tengo súper claro. Y sobre todo, pues... Claro, en todo tipo de ríos, pero yo es que lo utilizo fundamentalmente, o lo estamos utilizando fundamentalmente porque en Pirineos, en alta montaña, pues es efectivo y Se te lo maneja pasas muy muy bien bien. y coges muchos peces y te lo pasas muy bien, muy, muy bien. Y cualquier persona que no sepa pescar o que no se maneje con una caña de mosca normal, Exactamente. no sepa lanzar o no le parezca bien, pues con esto Para lo pasar haces. un día simplemente porque va con alguien, con un compañero, con cualquier cosa, es animarse un poquitín. Joder, no tiene, no requiere ningún. Es que aunque no sepa el compañero, es que no requiere ningún conocimiento ni mínimo de nada. Amarrar la mosca en el hilo y amarrar el hilo arriba, que al fin y al cabo le puedes amarrar de cualquier manera la caña. Sí. Tiene su manera específica para poder soltar. Pero bueno, al final, como si quieres darle cinco nudos. Es que es tan sencillo como eso. Sí, totalmente de Y acuerdo. es animarse. Y de un día que te animas, porque vas con dos amigos y al final ellos van con sus cañas y tú vas con esa, ellos nunca se saben, pueden hacer un pescador. Así es, Que encima así es. mirará por ellos. Porque el que Exactamente. pescará así suele mirar por ello. En teoría se supone que sí. Se supone que En sí. teoría, sí. Pero el que empieza con esas cosas suele darle más. No es lo mismo, ¿sabes? No, no. No Sí. tienes menos, más apego al animal, más apego a todo porque lo ves más cercano. Sí, No lo ves bueno. como carne. El que va a hacer eso no lo ve como carne, ni nada parecido. No, Generalmente, a porque ver. Habrá de todo, pero. vamos a lo de Pero bueno. siempre. Al final buscas el reto y buscas la forma de entretenerte o de pescar de otra manera diferente. Así Un es. reto más para todo el mundo, con Exactamente. una posibilidad que lo pueden hacer hasta con la caña de mosca. Que un día quieren intentarlo antes de comprarse una caña y todo, solo tienen que amarrar el hilo al puntal. La caña de mosca vale perfectamente, sin el peso del carrete y sin la línea. Pues por ejemplo, Y sí es podría ser probar. una opción, si lo Sí, que quieres es probar, desde luego. es una opción para probar. Y luego, oye, ¿que te gusta estar un día así? Pues te buscas una caña más o menos barata. ¿Que te gusta de verdad? Un email a Japón, 800 euros y tienes unas cañas Sí, tremendas. No hay más. así es. Esto no hay más. Hay de todo. Hay de todos los precios. Te puedes gastar lo que quieras, como en todo. Pero principalmente para empezar, te puedes arreglar casi con cualquier cosa medianamente que sea para ello. Una caña de mosca. Amarras Exactamente. adelante y pruebas. Ya está. Eso es. Oye, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Ya iremos Encantado. hablando. Perfecto. Para cuando gustes. Aunque Venga. cueste ponerse de acuerdo. Bueno, Eso ya pero sabes. luego ya ves que una vez que nos ponemos de acuerdo nos tiramos 2 horas aquí Sí, no. Ah, sí, de eso. palique, o También sea me puedes que. tener aquí hasta pasado mañana. Me han dejado Pues. solo en casa además, así que fíjate. Uy. Me han abandonado. Pues nada, oye. Lo dicho, un placer y muchas gracias y estaremos en contacto y hablaremos. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Y hasta aquí una semana más el programa. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Siempre os lo digo, pero es la realidad absoluta. Quiero agradeceros muchísimo vuestras valoraciones, me gustas, feedback en todas las plataformas en las que está disponible el podcast, como ya sabéis. Como siempre os digo, podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado comentarios de la página de notas. Si queréis poneros en contacto conmigo, os apetece venir a pescar al Pirineo o necesitéis cualquier cosa de mí, pues hacedlo a través del formulario de contacto de la página web de waterpeople.com. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto, pues ya sabéis que lo podéis dejar, me lo podéis comentar en el apartado proponer temas de la web. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed buenos.